Sí, ahora. Ey. Que no va a llover. No va a llover, yo creo que no va a llover. Sí que va a llover. ¿Hay algún meteorólogo en la sala? Sí, va a llover. Va a llover. Bueno, queridos, queridas, bienvenidos, bienvenidas, si no os lo hemos dicho ya, a este Rurbar aquí en Radio Bronca 104.info de la FM, emitiendo en streaming ahora mismo por las ondas hercianas. Si tenéis vuestra radio y no la habéis convertido en un ceremín, pues la podréis, lo podéis estar escuchando ahora mismo, o si no, por internet, radiobronca.info, o en nuestra web, podcast.radiobronca.info, en las dos. Ahora mismo estamos saliendo. ¡Vamos y me ya! Llaman guapo por ahí. Alguien que debe tener las dioptrías mal reguladas. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, chicos, chicas, por estar aquí y compartir esta jornada con nosotros. Y hay una mujer con capucha que me ha mirado así un poco así extraño y me ha dicho que hay mucha fruta para coger gratis, vitamina C, ahora la pueden revender no, que es pecado. Y hoy es domingo, día del Señor, y efeméride, gran efeméride hoy. Pero no adelantemos acontecimientos porque estamos aquí con una persona grandísima que va a tocar dentro de aproximadamente media horita. Estamos aquí con el señor Protestango. Un aplauso muy fuerte. Chicos, chicas, Protestango. Ahí está, directamente desde Cervelló, Argentina, Barcelona, el mundo entero, donde usted quiera. ¿Cómo está, querido? Muy bien, acá, veniendo, representando desde el culo del mundo, acá para la gente y resistiendo a la gente ahí, todas las radios libres que luchan en autogestión. Un placer estar por acá. Muchísimas gracias. Cuéntanos un poco la propuesta. O sea, Protestango, porque eres tú solito. Tú te lo dices, sí, sí, y te lo comes. Es una murga, pero de una persona nomás. Y bueno, a lo largo del tiempo ahí estuve haciendo cosas con la música y me monté este proyecto para poder viajar y hacerlo autogestionado lo más low cost posible. Y ahí fue como haciendo toda esta circunstancia, ¿no? Y se armó ahí con los textos y con monólogos y rap y un poco de teatro callejero también, mezclando todo esto, y la verdad que se me fue de la mente porque me salieron un montón de fechas y hace como 5 años que estoy dando vueltas viajando. 5 años de on tour. On tour o sin neuronas tour. Sin neuronas tour. Ay, madre mía, la verdad que os recomiendo que veáis en su canal de YouTube. ¿Se puede decir YouTube? ¿Aquí? ¿Es YouTube? ¿YouTube? YouTube. YouTube. YouTube Dignidad. YouTube Dignidad y un canal muy majo. Muy majo, donde hay varios vídeos de espectáculos que ha hecho y lo que tú dices, o sea, monólogo, tango, hip hop. Hay un poco. O sea, teatro, un poco de todo. Ahora veremos alguna cosa de estas. A ver si no llueve, dice. Si no llueve, sí. Cuéntanos los 5 años, o sea, ¿cómo se está 5 años girando por ahí? ¿Por dónde no has sé. Estado? Yo vivía en Barna aquí de 2003. Están con el Teremin ahí, se escucha, eso es lindo. Viví 8 años en Barcelona y en 2011 empecé a viajar y armé el proyecto en el camino. Y bueno, escribir no, que escribo hace mucho, ¿no? Pero ajá, el proyecto fue saliendo en el camino. En ese entonces me había ido a Venezuela y bueno, empecé a tocar, lo mostré por un par de lados, cometí el error de publicarlo en internet y mandarlo a algunas radios libres y grupos afines. ¿Afines? Afines. Y bueno, ahí me cagaron porque empezaron, bueno, ¿qué no venís por aquí? No sé qué. Y bueno, llevo casi 400 fechas hechas en los últimos 4 años. Toqué en 14 países, en Latinoamérica, acá en Europa, en un montón de lados. ¡Madre bueno, mía! Y todo autogestionado, sin ningún manager, sin nada. Totalmente ahí, gracias a poder usar internet y algunas cosas así, y al apoyo solidario de los compañeros y compañeras que me he encontrado por el camino, que sienten alguna empatía con la mierda que yo hago, ¿no? Madre más mía, o menos. 400 fechas. Ahora no, ya en está. En 5 años. Ahora Jesús. casi, 380 por ahí. Ahora en junio me vine de vuelta a radicarme aquí otra vez y que va a parar, tío. No puedo más, boludo. Y creo sin que casa, ¿no? Siempre sin casa, ¿no? Sí, dando vuelta de un lado para el otro. Pues Os recomendamos, si queréis ver alguna cosita en directo, su canal, porque yo ayer personalmente he estado mirando cosas y que os quedéis ahora cuando va. Sí, porque tienes además un disquito por ahí cercano, ¿no? Sí, está toda la música, está gratis para descargar en internet y voy a sacar un disco nuevo ahora, espero, en breve, hace 3 años que lo estoy haciendo casi. Y bueno, fui registrando a lo largo de todo este peregrinaje que hice y he grabado distintas personas ahí del mundo poético, por decirlo de alguna manera, de distintos lugares, en México, bueno, estuve en un montón de lados, en Venezuela, en Chile, en Argentina, en Uruguay, Bolivia. A veces incluso con compañía de acordeón. Sí, en un momento estaba con Dani, que es mi hermano de Buenos Aires, que toca el bandoneón. Pero bueno, él extraña un poco más el baño de su casa, entonces se hizo más corto el peregrinaje con él. Pero sí, ahí le mando un gran saludo. No sé si estará escuchando, pero si lo escucha otro día online, ahí un abrazo para el Dani, que es un hermanazo. Claro que sí, porque eso estará colgado también en nuestra web de podcast, estas entrevistas que vamos a hacer ahora y con los conciertos que esperamos también que sean retransmitidos. Si toda la tecnología va bien, yo como no controlo mucho la tecnología, por eso digo si se puede, porque como lo tuviera que hacer yo, creo que ni con señal de humo. Pero bueno. No, está bueno ahí que se pueda también transmitir y a veces es un poco extraño a veces para uno cuando dicen, yo varias veces que me ha pasado en algunas radios que estuve, que estaban transmitiendo, casi nunca lo puedo ver, ¿no? Pues estoy ahí, ¿no? Pero a ver qué pasa hoy, ojalá que salga todo bien y un fuerte abrazo ahí, saludo para toda la peña que anda por ahí ciberneteando. Claro que sí, pues muchísimas gracias, querido Protestango, te dejamos porque No, tenemos que hacerlo rapidito para ir preparando el show. No se lo pierdan, de verdad. Yo lo he visto en el internet solo, pero hay compañeros de la radio que te vieron hace poquito tocando con Anarcopibes ahí en Rock and Trini y vinieron extasiadas. O sea que... Ante cualquier duda, no consulte a su médico. Ahí está. Expectativas bien altas. Protestango aquí, desde la bala de Capoteo en 20 minutitos. Pongo un poco de música, jale. Un aplauso para Protestango, por Dios. Gente, ahí está. Se vive la miseria, producto de un sistema que a todos nos encadena, que nos limita a vivir con sus migajas, teniendo ya a los niños en la calle con un arma. Se vive hardcore, pero por la escasez, por la falta de dinero que se tiene todo el mes. Por eso hay muertes, por eso hay prostitución, por eso sus putas cárceles se llenan de a montón. Y en todos lados del mundo esto es lo mismo, no es solo en un barrio esto que aquí siempre vivimos. La bestia aplasta y hace que luchemos, que nos organicemos, que aquí hoy nos juntemos, que tengamos compas y colegas en el mundo, con quien la lucha crece y esto se fortalece. En todos lados luchando por lo mismo, amor por el pueblo y la guerra al enemigo. Nos joden igual, igual nos juntamos, distinto contexto, el mismo enemigo vamos. Contra el Estado, el capital y el patriarcado, es la misma guerra y se pelea en todos lados. Nos joden igual, igual nos juntamos, distinto contexto, el mismo enemigo vamos. Contra el Estado, el capital y el patriarcado, es la misma guerra y se pelea en todos lados. Sociedad disciplinaria por la fuerza implantada, gobierno represor y la jodida bancada. Tardío capitalismo, descaro y con cinismo, en el viejo continente o en América es lo mismo. Si caminas por el barrio, poder disciplinario ejercido por la escuela o la

familiar, de salir de su país y conseguir vivir con dinero y dignidad. Allá donde van, van, van y vienen trotamundos con esperanzas de vida nueva, dejando la piel entera verdadera en la patera de la muerte. Esta capática en pecho y frente, frente, frente al Estado, impone su blanca mano, dejando al inmigrante sin permiso de trabajos forzados. Amarre, engancho la mano al nómada. Seguimos, sí, seguimos aquí en Radio Bronca, 104.5 de la FM, podcast.radiobronca.info o radiobronca.info, por ahí nos podéis seguir, analógicamente, digitalmente. Hemos estado con Protestango y ahora tenemos a una buenísima gente. Tenemos aquí a Miguel, he dicho bien, Miguel, sí, sí. Miguel y Tina, que nos vienen de la PAICAM. ¿Qué es la PAICAM? Y yo, como me la he aprendido más de memoria, aunque ya lo sabía, es la plataforma de afectadas para el Institut Català d'Avaluacions Mèdiques. Y claro, uno a lo mejor se queda así, a lo mejor se queda ahí, puedes pillarlo si quieres, sí. Uno por arriba, ahí. Uno se queda a lo mejor así, pero PAICAM, ¿qué nombre es este? ¿Qué es la PAICAM? Cuéntanos tú mejor, Miquel, que tú que lo sufres. Pues a ver. Hola Álvaro, y gracias por habernos invitado. Y la PAICAM es básicamente una plataforma de personas que tienen que sufrir continuamente las decisiones de lo que es el ICAM. Entonces el ICAM es el instituto que valora las altas o las incapacidades laborales, y en el caso concreto dijéramos de que una persona que pasa por allí, pues lo que tiene que resolverse es si puede ir a trabajar o no. Básicamente es eso. Entonces, la mayoría de gente que llega allí son enfermos que no pueden ir a trabajar o no pueden cumplir con la jornada de manera adecuada, y en la mayor parte de los casos se les da el alta y se les envía a trabajar, que eso quiere decir ir al día siguiente a tu puesto de trabajo. O en el caso de incapacidades, no se les aceptan las incapacidades, con lo cual si tienen trabajo tienen que volver, si no tienen trabajo, pues realmente lo que hace la ICAM es generar una bolsa de indigencia de personas que no tienen ningún recurso ni a dónde agarrarse, porque ni pueden trabajar, ni se les quiere pagar ni bajas ni incapacidades. Y casi como a nivel sistemático, ¿no? Se les va denegando, pues eso, cualquier tipo de incapacidad a la cual la gran mayoría seguramente tienen derecho, y esto surge un poco como norma general, ¿no? Como algo impuesto. Aquí tendríamos que decir que el ICAM y el Instituto de la Seguridad Social tienen un convenio que regula la colaboración entre ellos dos. Y en ese convenio hay un apartado precisamente en el que se les dará más dinero al ICAM cuantas más altas gestionen. Por lo tanto, cuanto más dinero le ahorren, más cobra el ICAM. Por lo tanto, básicamente lo que van a hacer los médicos, que es médicos entre comillas, evaluadores, pues será dar altas a tu tiplé, vaya, por decirlo así. O sea, ya no solo es no pago, sino que encima me lucro por ello con los incentivos a la hora de dar altas, ¿no? Más todavía. Bueno, es arriesgado decirlo tan claramente, pero sí, se deduce de su funcionamiento, sí. ¿Y cómo surgís, no? Porque creo que surgís en un contexto muy determinado, como PAICAM, ¿verdad? ¿Cómo os juntáis? Es interesante, creo yo, este proceso. Aquí la historia de PAICAM o PAICAM es muy, muy bonita. Una chica que se llama Nati, que mucha gente la conoce porque fue la que estuvo 3 meses acampada a la puerta del ICAM reclamando que se le concediera, en primer lugar, su baja laboral y, en segundo, una incapacidad. Y durante esos meses, mucha gente que acudíamos allí por otras cosas, unos porque estamos enfermos y otros pues porque son del barrio, pues empezaron a pensar que eso no podía ser y que una cosa que estaba muy escondida, como es el funcionamiento del ICAM, tenía que darse a conocer. Y en principio ese fue el origen de la plataforma. Y a partir de esos 3 meses de acampada de la Nati, os vais juntando cada vez más gente que os encontráis en la misma situación que ella, ¿verdad? Hay mucha gente que no se encuentra en esa situación y colabora y participa muy activamente con PAICAM. Y hay que agradecérselo porque la persona que está enferma básicamente puede hacer poco. Entonces, si no fuera por esta otra gente que está un poquito más en condiciones de funcionamiento, pues a lo mejor no se hubiera creado la plataforma de la manera en que se ha creado, y yo creo que con dijéramos la potencia que está teniendo ahora, porque realmente era una cosa muy escondida y a día de hoy se han presentado no sé cuántas mociones en municipios que han sido aprobadas casi todas. Se está preparando una... Ahora no me acuerdo cómo se llama. Una propuesta para el sí. Parlamento de la Generalitat. Y políticamente se ha dado a conocer la situación. En la calle, pues hemos hecho muchas concentraciones, sobre todo a la puerta del ICAM, también en la puerta del INS, y hemos estado pues más o menos dando a conocer un poquito el problema que hay. Tenemos otra voz más aquí de la PAICAM, tenemos a Tina. Hola, gracias a todos. ¿Sí? ¿Nos oyes bien? Sí, sí. ¿Sí? Hola, agradeceros a todos, invitarnos y bueno, y darle un fuerte abrazo a todos los de la plataforma de afectados de ICAM, que seguro que nos están escuchando. Un beso a todos y vamos a seguir luchando para cambiar esto. Claro que sí, porque cuéntanos, en breve creo que tenéis un juicio importante, ¿no? El 30 de noviembre. Sí. Cuéntanos un poco, si quieres, sobre ese juicio o no. Bueno, yo en ¿no? eso sería más Miguel porque... Vale, pues... Yo en el tema del juicio de Nati sé que hay ajá. un juicio... Que bueno, pero no tengo toda la información, entonces creo más conveniente que lo haga Miguel. Pues espera, ya que tienes el micro, ya lo has agazado y que Miguel ha hablado un rato. Ratito. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia dentro de la PAICAM? Bueno, pues mi experiencia ha sido pues que me ha parecido injusto cómo se está funcionando, y creo que la sociedad tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para que las personas que están enfermas... la sanidad o las cure o que les dé una tranquilidad. Eso quiere decir una pensión o llámenlo de alguna otra forma, pero sobre todo lo importante es que las personas que están enfermas tienen el derecho a estar sanas. Y ahora mismo el ICAM no está haciendo eso. El ICAM lo único que está haciendo es valorar si le sale a cuenta tener a una persona cobrando la baja o no. Y realmente no está mirando ni el ICAM ni la sanidad en sí, está mirando de curar a esas personas. Esas personas están enfermas y tienen el derecho a estar sanas, a tener una vida normal y sobre todo a que se le respete el derecho a estar enfermos y el derecho a ser trabajadores. Y eso no se está respetando, entonces eso es lo que hay que cambiarlo. Y tenemos que ser conscientes todos de que cualquier persona puede estar enferma. Hoy estamos sanos, pero mañana nos podemos poner enfermos y nos puede pasar exactamente lo mismo. Entonces, y que te toque pasar por ese calvario. Exactamente. ¿No? Yo pues estoy bien, soy voluntaria, soy familiar de una persona afectada, sé las limitaciones que tiene y entonces, bueno, pues puedo luchar un poquito más en el tema de manifestaciones o... Pero también hay que tener en cuenta que muchas personas que están afectadas, están enfermas, tienen que estar en cama y no pueden salir a manifestarse ni a reivindicar sus derechos. Entonces, tanto los familiares como las personas que somos ciudadanos del mundo, tenemos que luchar por los derechos de ellos, porque ellos ahora mismo no pueden hacerlo. Entonces, creo que tendríamos que unirnos y reivindicar eso. Pues la verdad que... Iba a decir sabias palabras, pero me sonaba como demasiado, como si fuera la tele esto. Bueno, habéis llevado una trayectoria de lucha importante. Creo que cada lunes era cuando teníais una concentración a las puertas del ICAM, sí, que está ahí, recordemos, en Penitents, ¿no? En sí, la salida Penitents. Sí, ¿es Avenida de Valcarca eso todavía o no? Avenida de Valcarca. Sí. Sabemos que también tenéis apoyo de varios colectivos del barrio, por allí. Sí, la verdad es que y sí. Y cuidado, una concentración cada lunes allí delante de ellos. Habéis tenido, además, problemas porque ha habido denuncias del propio instituto, del ICAM, hacia vosotras por concentración ilegal o cosas así. Sí, por concentraciones ilegales. Y bueno, pues que a veces también ellos exageran algo el tema, ¿no? Tenemos al lado los Mossos de Escuadra y ellos realmente no son conscientes de que nosotros, que ellos ahora están sanos, pero también se ponen enfermos. Ajá. Y que lo que estamos reivindicando es algo de todos, no es ni de una ideología ni de nada, es un derecho. Y a veces, bueno, pues ellos exageran un poco de que tienen como, pues no sé, miedo a que hagamos algo. Nosotros somos gente pacífica, solo reivindicamos que la gente que esté enferma, ellos se preocupen de curarlas y si no, pues que se den una pensión, pero lo que no puede ser es que estén pues sin derecho ninguno, ¿no? Entonces, bueno. Tienes toda la razón. Y ahora contigo, Miguel, ahora sí cuéntanos lo que va a pasar el 30 de noviembre y alguna cosa más que también quieras contar, que te he dejado ahí. Cuéntanos, 30 de noviembre, juicio. Te cuento, que da gusto escuchar a Tina y casi te quedas sin decir nada más, ¿no? Y respecto al juicio del día 30, tuvimos un varapalo bastante fuerte con el juicio anterior que tuvo Nati, que era sobre la baja laboral, y lo perdió. Y ahora lo que se va a dilucidar en el juicio es su incapacidad. Entonces, el día 30 de ahora de noviembre, a las 11:30, se convoca a todo el mundo que quiera en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, ajá, que es Hospitalet, Ciudad de la Justicia, en los juzgados de lo social. Esto está en Gran Vía, pasando la, bueno, Ciudad de la Justicia. Y aquí veremos a ver pues cómo están los jueces, porque claro, si no te atienden los médicos, no te atienden las mutuas, que no te quieren pagar, no te atiende la seguridad social y tampoco te hacen caso los jueces, al final ya lo único que queda, o único, o ya que lo tienes que hacer a la vez, es pedir con un cartón en la calle. Entonces, lo único que estamos pidiendo aquí es que la gente, si queremos vivir en una sociedad, tenemos que cuidarnos unos a otros. Unos un día son reyes, otros días son mendigos. Y lo que tenemos que quitar es eso. O nos quedamos todos como clase media o esto no puede seguir así. Eso estaría... Bueno, yo lo de clase media no sé si lo querría, pero estaría muy bien estar todos exactamente igual y trabajando una horita a la semana y con poco, sería una sociedad por la que yo lucharía bien a gusto. Y yo también. Y te tengo que comentar, si hablas de eso, que en el mundo de los robots, ojalá cotizaran a la seguridad social. ¿Los robots? Los robots, porque o una de dos, o trabajamos esa hora y la trabajan los robots, o aquí todos nos vamos a la miseria. Y hablando de eso, y ya por último, lo único que quiero decir es que en España vivimos en un país desarrollado, que nosotros tenemos un problema como PAICAM, que somos casi los últimos de la fila, pero en el mundo hay personas que están mucho peor. Entonces, nunca nos olvidemos de esa gente. Muy bien, pues muchísimas gracias, chicos, muchísimas gracias. A vosotros. Por haber venido hasta aquí, gracias, y haber comentado, y aquí un abrazo gigante a todas las afectadas y los afectados de... por el ICAM, que nos estén escuchando. Un abrazo gigante desde aquí y nos vemos el día 30 de noviembre, Ciudad de la Injusticia, 11:30 allí, Gran Vía, en Hospitalet, ya lo sabéis, todo el mundo para allá. Muchísimas gracias, chicos. Un aplauso muy fuerte para Tina y para Miguel de la PAICAM. Que se oiga ahí. Venga ahí, ponme un poco de tema y mientras que se nos vayan acercando la gente de Círculo Abierto, sí, atención, sí. Círculo abierto por aquí, por allá. Está hecha el daño en las venas, basta de impotencia, tenemos madera, movamos los hilos, les toca condena. ¿Quieren guerra? Tendrán guerra, acción. Construiremos algo mejor, somos la nueva generación. Alimentasteis el odio y aquí tenéis la revolución. la respiran, reprimen, manejan, aprietan, sabiéndose dueños. Son poderosos, eligen, controlan, prohíben, inhiben, corrigen tus sueños. El daño está hecho, se educan ciegos, pasado el tiempo, voluntad en los huesos. Pasarás de persona a borrego, ganan adeptos. Sacrificio no hace mi sitio matar, van a estar solo el par de cojones que siempre le he hecho. No olvides votar en no ver más allá del circo que sustento. Yo me aprovecho, injuria, barbecho, recuerda castidad, reprime el animal. Para mi impunidad deberías auditar, trae más niños bajo mi techo. La corporación se alimenta de tu sangre. Lucharemos de aquí a la victoria, rebeldes que escapan de vuestro enjambre. Pasemos a la acción o mañana será tarde. Me niego a vivir en un mundo en que el hambre masivo, la guerra o el SIDA rentable. No me hables de que violencia no trae nada, ya verán, ya verán. Ojo por ojo a por ellos, algo tan podrido. Solo por la fuerza caerá, danos tiempo y verás la rabia del pueblo brotar. Tienes del derecho a jugar, a abusar de poder en nombre de la paz. Y nos quieren sumisos y claro, jaja. Aplican recortes, cortan ayudas, desahucian familias, se suben los sueldos, protegen su imperio, viajan en primera, censuran los medios, sueltan a sus perros, familia real, políticos curas, Mossos banqueros, por mí todos muertos, combustible fuego que brinda y poder para el pueblo. Nos llaman radicales por no morder su anzuelo, no estoy indignada, estoy que reviento, eufemismos famemos, el cambio es posible, si es desde abajo, si no, no me lo creo, dejaros de cuentos, que no somos nuevos. Hola, hola, hola, hola, hola, caracola, sí, hola, sí. Sí, hola, sí. Hola, ¿no será este? ¿Este? ¿Este? ¡Toma ya! ¡Me he adivinado! ¡Sin tener ni idea! ¡Sin tener ni idea! Os dejo este, chicos. Sí, sí. Yo no lo he tocado, ¿eh? Yo no lo he tocado. Aquí, el analógico que sabe cómo lo ha conseguido hacer, así. Ha sido como el capítulo de Homer Simpson, en el cual ahí le da el botón de destruir el reactor y hace pito pito gorgorito y ¡pum! ¿No? Y acierta. Ha sido una cosa así. Bueno, queridos, queridas, seguimos aquí en Radio Bronca 104.5 de la FM, radiobronca.info, podcast.radiobronca.info, y estamos con la buena gente de Círculo Abierto, que, vale, esto ha sido como, yo me siento ahora aquí anonadado, tengo a 7 personas mirándome, atentos, atentos a lo que digo. Bueno, lo primero, chicos, muchísimas gracias por haberos acercado hasta aquí. Y habernos aceptado la invitación de venir y contadnos un poco. O sea, ¿qué es Círculo Abierto? Contadnos. Porque no es un grupo al uso, ¿no? No es un grupo en el cual hay solo una persona, dos como el Protestango. Esto es lo contrario, exactamente. Círculo Abierto, más que un grupo, es una forma de explicar un concepto. Porque Círculo Abierto pretende que el movimiento no solo se gestione base a un MC, dos MCs, tres MCs, porque nos movemos por la música del rap, sino que se expanda a todo el movimiento de Barcelona, de fuera, que se mueva, que se apoye entre sí, que en vez de competir, compartan, ¿sabes? Y se basa en eso. Ahora mismo somos 8, que más o menos nos centramos en organizar lo que son nuestros conciertos, ensayar, hacer nuestros temas, y nos vamos moviendo por Barcelona, haciendo conciertos, y sobre todo con el objetivo de dar un mensaje de concienciación. Wow, sí, la verdad. ¡Oh, toma! Ahí acabo de petar bien. Pues sí, de hecho, en vuestros. También tenéis en el canal de Círculo Abierto del YouTube, en cada uno de los vídeos que colgáis, tenéis un texto que define bastante, bastante, creo, un poco lo que estáis tratando de decir. Yo cuando lo he leído, que es lo que puse para el cartel que había, me pareció bastante, bastante potente. O sea, síntoma de el tema de el amor, ¿no? El amor a las cosas que haces, el amor que le pones a la gente con la que estás y con la que haces proyectos, no es algo habitual dentro del mundo del rap, ¿no? Siempre prevalece mucho más la pose, la chulería y el rollo macarra. ¿Qué pensáis de esto? Bueno, en lo que es el mundo rap hay muchísima competición y muchísimos enfrentamientos. Lo que hacemos nosotros es procurar por el bien de la especie humana, ¿no? Procurar por el bien de que las personas piensen por sí mismas, que empiecen a interesarse por el conocimiento, las cosas profundas, dejar a un lado la batalla de egos, de dejar a un lado todo eso, que es lo que estamos trabajando muchísimo, porque no es fácil juntarse 8 tíos que apenas han tenido convivencia, coger un local y ponerse a hacer música. Sobre todo en la comunicación no es fácil emprender un camino así, pero con esfuerzo, trabajo, todo se consigue y hay que seguir hacia adelante. Reflexiones profundas aquí en Canvasdeu, la verdad, chicos. No sé, yo lo que he ido escuchando, bueno, sois, normalmente vais con DJ, imagino, o si no como hoy con que tirando bases, pero no sé, yo lo he escuchado, no veía nada en directo, sí que veía varias canciones grabadas y yo que no soy un gran hip hopero, sí que me gustan algunas cosas, pero no es la música que más escucho y me pasó tanto con Protestango como con vosotros que fue ponerlo. Y ahí lo fui dejando, fui escuchando conceptos muy, muy interesantes, pero yo creo que en directo debe ser un festival, o sea, 7 MCs ahí dándolo todo, no sé. Sí, espíritu Bután, espíritu Blanche Bután, sí, ya lo veo ahí. ¿Cómo son los directos? Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que vamos a ver? Son una mezcla de subidas y bajadas, de tensión y de relax, de profundidad y superficie, de amor y odio, de reflexión e impulsos. Lo mezclamos todo porque, como bien has dicho, somos 8 en total. De momento contamos con muchos colaboradores y somos una familia muy grande, que cada uno tiene algo importante que aportar para hacer esta movida fuerte. Wow. Y normalmente, o sea, no cantáis los 8 todas las canciones, ¿no? Vais como tejiendo complicidades entre varios. Eso era lo que a mí me iba llamando la atención. Y claro, o sea, realmente está muy bien porque vas cambiando desde temática, textura musical, voces. Y realmente, bueno, no sé si tenéis editado algo como tal, porque eso de todo, cuando he hecho la investigación no lo he podido ver, pero claro, me parecía súper interesante ese sentido. Si se hace un álbum de círculo abierto, que te vas a encontrar de todo, no vas a encontrar una línea concreta, ¿no? Así es, de momento tenemos una mixtape acabada de unos 31 temas. Wow. En los cuales nos hemos esforzado cada uno de nosotros para aportar nuestra parte personal. Ajá. Y bueno, esos temas están en nuestra página, los podéis acceder a ellos cuando queráis. Ahí nos podéis conocer a nosotros y nuestra idea de círculo abierto. Y ahora mismo estamos trabajando en un proyecto más potente aún, más compacto, con más fuerza y sobre todo con la dirección adecuada, con la que creemos que es la adecuada. Nos chivaban cosas, por ahí. Creo que te voy hasta dar mi micro y todo y voy a coger este. Ahora, si es que este hay que gritar bien, Ya lo voy notando, así que nada, ya que vais a ser vosotros los que vais a estar con los micros gritando, ya grito yo ahora aquí. Que si me quedo sin voz me da igual. Gracias. Bueno, me da igual, no voy a hacer que me tenga que ir a donde el Icama que me den la baja y ya me han contado los compañeros cómo está la cosa. O sea que tanto igual no me da. Pero bueno, ya sabéis, queridos y queridas, Radio Bronca, aquí, precarias que somos, háganse socios y socias o vengan a sitios como este, que así nos ayudan a poder comprarnos alguna cosita para mejorar esta precariedad. Oye, yo que no había oído hablar de vosotros, ¿qué tenéis ahora mismo entre manos a nivel de conciertos? ¿Qué agenda tenéis? ¿Por dónde andáis tocando? Porque yo lo que he escuchado, a mí me ha parecido que, por ejemplo, a nivel de centros sociales ocupados, deberíais estar mucho más ahí. Me parece un enlace con toda la gente que está montando cosas o colectivos que montan conciertos que, vamos, me parece el sitio adecuado. No sé cómo. ¿Qué agenda tenéis? Que me estoy liando y me voy por las ramas. Pues bueno. Nosotros siempre somos, yo sobre todo, tengo mucho cuidado con lo de los conciertos porque antes que hacer muchos, prefiero hacer pocos, pero bien hechos. Los conciertos pueden ocurrir 1000 fallos técnicos o entre los miembros que pueden generar incluso distorsiones en las relaciones entre nosotros. Entonces yo mantengo un poco esa posición de ir poco a poco en los conciertos y hacerlos bien, poco a poco creciendo y prepararlos bien, ¿no? Ahora mismo nos movemos sobre todo por donde hemos empezado, donde nos unimos, donde todo nació, por así decir, es en Valcarca. Yeah, man. Y ahí se crean unos rituales que tú ves ahí a 30, 40 metidos en una sala de 20 metros cuadrados saltando con todo el calor, con todo el humo. Eso eso es chamánico. Y bueno, ahora esta semana hemos tenido la semana con más conciertos de toda la historia del círculo. 3 conciertos en un fin de semana y wow. Está bien, ¿sabes? Pensábamos que íbamos a tener más fallos, pero no, para mí ha sido una gozada. Los 3 conciertos han sido... Ya, va a ser perfecto. Este va a ser el mejor, nos dicen por aquí. No os preocupéis por los fallos. Eso es el punk, tío. El punk llevado al rap, ¿sabes? A mí es lo que me mola. Incluso cuando alguien se equivoca, joder, pues te echas una risa y verle la sonrisilla de que está a punto de partirse. A mí me mola un montón, un montón. Así es. O sea que 3 conciertos habéis tenido. Tenemos Popular de Barcarca. ¿Qué más? La Mola también. En la Mola de Molins de Rey hemos cantado, ¿sí? Hemos cantado en San Feliu, en Vallirana, hemos cantado esta semana en dos asociaciones, en la Suite Green y la otra, ¿cuál? La G13. Ajá. Y ha sido 2 lugares que nos han recibido con los brazos abiertos. Joder, pues chicos, como decimos aquí en las radios libres, primero muchísimas gracias, como ya veo que va siendo la hora de ponerse a guerrear, pero bien... Pues os doy la despedida, pero antes en la Radio Libre siempre decimos que estamos al servicio de todas las personas que luchan, de todas las personas que luchan a todos los niveles, también a nivel de conciencia, a través del arte, a través de la música, a través de todo tipo de acciones, de soportes, de lo que se quiera hacer, pues que tenéis el micro libre para decir a nuestra audiencia y vuestra también ahora todo lo que... Lo que siempre habéis deseado decir por una radio libre, los micros y las ondas son vuestras ahora mismo. Uy, unos raperos que se callan cuando les dan el micro. Esto sí que es inaudito. Señores, esto va para todo el mundo. Estamos todos en la misma lucha. Luchamos todos por lo mismo, que es por un mañana mejor. No solo por nosotros, sino por la gente que nos acompaña. Por la gente que está incluso en la otra parte de este mismo planeta, que también está luchando por lo mismo. En sí, ese es nuestro mensaje. Todos somos círculo abierto, a nivel personal, a nivel individual y a nivel colectivo. Vamos todos a una. Todos somos círculo abierto, vamos todos a una. Muchísimas gracias. Si queréis saber bien lo que es círculo abierto, pues subiros ahora mismo a Campmasdeu o seguid sintonizando Radio Bronca, porque vamos a retransmitir en directo el concierto. Esperemos que sí, yo toco la madera, que yo no controlo esto. Y se va a liar aquí una muy buena. Muchísimas gracias, chicos, de verdad. Muchas gracias. Y ahora sí que vamos a ver lo que es bueno. Gracias. Vamos a ver al conciertito en 0, empieza esto. Y un aplauso para Círculo Abierto, chavales, chavalas. Así que nada, en 0, vamos a montar el concierto aquí ya en la entradita del PIC. Vénganse para acá ahora mismito. Ese momento en que no vale la pena seguir escondiéndose, estancar la partida, una partida con nadie, con una misma. Abandono la guarida sin pena, salgo con vida y mi día empieza ya ahora. Sin camino ni guía, tirar pa'lante, ahorrar si quiero en despedidas. Darle un sentido a esta historia no escrita, escribirla. En que no vale la pena hacer que todo rime. Fue dulce teneros cerca, fue hasta un vicio, descubrimiento no vicio, obra de miel y silicio. Fue tan grande inventar mundo, reventar todos los muros, darnos más que agua al pan duro, pintar nuestra rebeldía de susurro. Fue todo un circo. Os he querido y eso fue guía. Os quise tanto, tanto que hoy lo olvido. Barcelona, soledad, camino, gatas, la ciudad como los gatos, pegar pasos contra plazas, pagar a plazo, no hay más atrás, todo está dado, te perdiste un segundo y te has colgado, no tienes nada, todo arrasado, es el desierto alimentándose de tu alma, ya nada calma, este vacío de familia que recoja tu voluntad, echa escombros, te coge de hombros, ahoga, el lloriquiel, el presidente que podría adelantarte como ser humano, perdido en la inmensidad del fin. nada y no ves nada. O entras o sales y cierra la puerta, que pasa el frío. Barcelona necesita para unas cuantas. Barcelona enfermedad en las calles amargas. Barcelona capa fuerte frío en noche. Barcelona desapego. Barcelona anciano solo espera muerte. Banda moderna, guiris y fiestas, venas abiertas a humo y hipoteca. Barcelona medicación para el coco. Barcelona rastro y coco. Barcelona vida barranco, habitación cerrada cal y campo. Barcelona policía racista. Barcelona barrio, bares llenos de borrachos esperando que pase algo, que pase algo. Morir intentando entenderme que va la historia. Elegidos escoria. Hostias en la cara, padres de cristal, padres de mostal. El tiempo no te hará regalos, tienes que encontrarlos. Bajo las piedras, bajo las piedras. Desarmados asesinos en tu corazón. Parece ser que canto desde esta ciudad redescubierta a pedazos. Poesía llorona y decadencia, nada nuevo. Y diré luz por no dejar esto en un montón de quejas absurdas. Una vuelta a la adolescencia cortavenas, como si un cambio de era viniera y a partir de ahora dijera: Barcelona era arrepentimiento. Y ahora nadie sabe nada nuevo. ¿Qué más te cuento? Si quieres, déjate caer que te recojo. Aquí tienes mi apoyo y mi solidaridad, mi palabra, mi respeto, mi hombro, mi cariño, mis deseos y mi forma de actuar. Aquí tienes mis puños, aunque baste con los tuyos. Me desnudo, me sincero, preparada para hacerlo. Mi corazón negro late, venimos del mismo mundo moribundo. Juntas vamos adelante. Porque es la paz de los muertos, la rutina de las jaulas, de sus tumbas de cemento. El silencio de las noches donde muchas bocas callan, noches demasiado oscuras para ser verbalizadas. Gritos que resisten las torturas negadas, ojos que por siempre cierran, desgarrando nuestras almas. Y no digan que aquí no pasa, más repleta nuestra infancia y la de tantas. Todavía hierve aquí sangre recordando lo de Alcácer, mujeres asesinadas cada día en Ciudad Juárez, en el mundo entero. Violación, feminicidio, Miriam de Sitoñi, esta canción contra el olvido. Pero tú estás viva, carnal, hermana, amiga, superviviente, valiente, guerrillera, clandestina. Y esto no significa que no necesites compañía, no estás sola, cuando me necesites, Silva. Un día día vinieron a invadir tu cuerpo. Grises pulpos se posaron en tu piel que era de acero, penetraron tu armadura. Ardiendo te arrancaron la sonrisa congelando el tiempo. Un día vinieron a invadir tu cuerpo. Grises pulpos se posaron en tu piel que era de acero, penetraron tu armadura. Ardiendo te arrancaron la sonrisa congelando el tiempo. Garganta va a rugir, que esto no quedará así, que a mí me tendrás aquí para llorar, para golpear y cuando vuelvas a reír. Lo que quieres es venganza, vamos juntas por el alma, y si te tiembla la mano yo disparo si hace falta, porque eres tuya mi rabia, es nuestra tu rabia. Un día vinieron a invadir tu cuerpo, grises pulpos se posaron en tu piel que era de acero, penetraron por armaduras, espectáculos ardiendo te arrancaron la sonrisa congelando el tiempo. Un día vinieron a invadir tu cuerpo, grises pulpos se posaron en tu piel que era de acero, penetraron por armaduras, espectáculos ardiendo te arrancaron la sonrisa congelando el tiempo. Ese tiempo que ya nunca será el mismo, desde entonces hasta ahora, desde antes hasta el abismo. Ese abismo en el que hacemos equilibrios es un mar de dudas, es un cruce de siglos. No es el final de nada, que en la próxima viñeta vienen nuestras carcajadas. Y de este pozo salimos abandonando victimismo. Solo acaba de empezar lo que nosotras escribimos. Que somos escaladoras, rotezoras, campesinas a las que ayudó Madame Popova. Somos como esas mujeres de Cristina M, que se ríen porque juntas mataron al dependiente. No vamos a hacerlo divertido. Buenas noches, yeah. Directly from Buenos Aires, in the fucking ass of the world. En el culo del mundo. Seguimos protestando, tratando de contagiar. Yeah. Probamos un poquito. Y arrancamos con esta movida. Yeah. Si no hay frontera, vas a ver cómo cambia todo. Se acaba la barrera, los políticos, su modo de dominación. La imposición de transformarnos, separarnos, enfrentarnos, hasta matarnos. Derribemos frontera para que caigan las vendas de la hipocresía. Siembra profundo la burguesía. Cada día un pobre despierta. A ver. Okay. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Good morning. Good morning. Buen día, buen día, buen día. Información barata, seleccionada para que metas la pata, manipulada de forma a tal punto para que no te enteres de nada. ¿Sabes lo que te digo? Es gratis cada mañana. Anuncios, basura, desinformación como tortura. Empapela la ciudad con la mierda de la sociedad que se traga todo por verdad. Estamos jugando a creernos todo lo que nos cuentan. Mientras tanto, nuestra razón la dejamos ahí tirada con ella casi muerta. Como si fuera algo que nos cuenta. Van fabricando nuestra opinión, nos van formando el pensamiento y nosotros estiramos la mano para leer las mentiras del momento. Mientras viajamos a la escuela, al trabajo, a la universidad, no nos damos cuenta que nos están taladrando, chamullando. Estoy harto, ¡qué bronca que me da! Esta situación y la conformidad que reina en el ambiente, la paranoia colectiva que tiene casi toda la gente. Veo la masa totalmente adormecida, entumecida, muy mansa casi todos los putos días para mantener el consumo nuestro de cada día. Noticias de mierda llenas de mensajes subliminales para quedarte de miedo y te sientas culpable de tus males y no te enteres de cuánto vales. Porque si te llegas a enterar en nuestra contra, podrías estar a tus amigos influenciar para que abandonen su falso bienestar. Hoy le espera un buen día en el trabajo, dice el zodíaco. Una compañera le brindará su amor. Pero cuidado, no sea maníaco. Del dinero, ¿qué le podemos decir? ¡Clin, caja! Que siempre está por venir la salud. Importante cuidar su alimentación y mantenerse alejado de las malas influencias que andan merodeando por su alrededor. ¡Gol! Deportes para el populacho, pan y circo. Fútbol, básquet, tenis, golf, automovilismo. Viaje entretenido con los fichajes del mercado de invierno y todas las estadísticas computarizadas. ¡Qué moderno! Como si esto fuera poco, poder recortar el cupón de la contratapa y llevarte un importantísimo gran premio de nuestros magníficos anunciantes que te bombardean día a día para que compres lo que no necesitas. Pero gracias a ellos sé que podemos inventarte las noticias ficticias que tanto nos cuesta crear. Y gracias a ellos es más fácil tener la prensa roja, amarilla, azul y colorada. Y gracias a ellos es más fácil tener tu opinión controlada. Se está quemando todo. Es lo que tiene la autogestión, que a veces no funciona del todo. Dice, pero pasa ahí, vamos ahí. ¿Cuándo vamos a autogestionar el cielo? ¡Lo sabemos! Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches, directly from Buenos Aires, in the fucking ass of the world, en el culo del mundo, como siempre, seguimos protestando. Tango y anarquía, música para los ideales, igualdad en libertad, el canto y el baile como protesta, la palabra, la música, el barrio. El baile en la calle, la caricia del arte contra la explotación del hombre por el hombre. Seguimos haciendo una nueva prueba de sonido. A ver cómo está esa gente. Gente que resiste, ¿no? En las barricadas llueve o no llueve. La gente no se va en una barricada. Mucho durruti, mucha movida, pero llueve y nos vamos a dormir, ¿eh? Vamos arriba esa gente, esos puños en alto. Estamos presentes, estamos vivos, ¿sí o no? Vamos ya, buenas noches. Salud y anarquía, me cago en Dios. La murga sigue protestando por la ciudad. Mañana, tarde, noche, no nos vamos a callar. Aunque venga la policía, no vamos a parar de cantar. Cansado de tanta mierda, vinimos a protestar. Mal naciendo, mal creciendo, mal viviendo, mal muriendo, mal comiendo, mal tragando, mal cagando, vomitando. Reprimiendo sentimientos que nos están amargando. Reventando, explotando, protestando. Seguimos protestando. Tratando de contagiar a los que se olvidaron, a los que no se animan. A los que la rutina, la cotidianidad está jodiendo sus vidas con las deudas, los impuestos.

Ay, cuántas veces más. Me van a obligar, no voy a callar, no van a aceptar, los voy a insultar, me van a matar en mi soledad, en mi triste soledad. Acostada sobre su cama, visibiliza algún mañana donde estará con los que ama. Ella es una rosa blindada, guarda recuerdos de besos en su almohada. Las requisas de la cana no pueden encontrarle nada. Qué coincidencia de que todas sean pobres, lo que piensa cada noche cuando se va para el sobre. Hay muchas fotos de nenes, se encuentran en las paredes. Son hijos, nietos, sobrinos de aquellas mujeres. Y la cumbia suena en el pabellón, la alegría para el pulmón, porque hoy llegó Ramón. Corre con tu imaginación, las rejas de la prisión no podrán encerrar a tu corazón. La morena cayó por Rocha con unos gramos de coca, cuando encañonaba una cheta en su casa con toda la torta. Su vieja sometida a esquina, su padre murió en la suya por culpa de la yuta, yuta, policía. El capitalismo condiciona tu vida, el cinismo de instituciones, que son todas porquería. Hay que vivir a sangre fría, la vida no es poesía, ella lo sabe, vive en una cuenta regresiva. El horario de las visitas, donde los familiares son humillados por quienes los revisan. Hay que estar siempre Isa, le dice ya la prima, escapar de la baliza y la paliza cuando se te viene encima. No duda ni descarta la fuga, la carta es una, vivir clandesta o esperar el cambio de la luna. Huye mujer, huye, que afuera te espera un barrio entero con sus defectos y virtudes. Los intelectuales siguen dividiendo entre presos sociales y políticos, yo no los entiendo. Lo que escribo en estos versos es la historia de una rosa blindada, libre, que lucha desde adentro. Gracias, people, ahí. Un tema de Bon Jovi, me imagino que lo conocían. Gracias. Dice así. Y no te mientas, no es otra crisis más. Es el capitalismo macabro sin piedad. Está por todos lados, no puedes escapar. Vayas a donde vayas, te perseguirá. ¿De qué te sirve? Mira a tu alrededor, no te hagas el que no ves, salí del cascarón, rompelo, date cuenta de una buena vez, lo sabes, lo entendés, al derecho y al revés. ¿Vas a entregar tu vida por un salario miserable? Hacerte el responsable, poner cara de amable, todo el día trabajando, te están explotando, dominando, esclavizando, te estás desangrando. ¿Para qué querés todo lo que consumís? ¿No sentís que estás dormido, que casi no vivís? Financiándote en cuotas todo tu destino, buscando la felicidad sin poder ver el camino. ¿Te acordás de los lindos sueños que tenías? Cambiaste de postura, renunciaste a la alegría, te vendiste para encontrar la falsa felicidad, el materialismo, y ahora te mata la ansiedad. Todo el día corriendo y mirando para adentro, ¿cómo vas a hacer para pagar los impuestos? ¿No sabés cómo hacer para afrontar la situación? En realidad te la pasás dudando en cada decisión. ¿Para tu familia? Ya no tenés ni un momento, siempre de mal humor, no sabés estar contento, te olvidaste de ser feliz con ellos, de compartir, de lo más lindo de la vida, de existir. ¿Por qué no te pones las pilas y cambiás? No te queda mucho tiempo, mejor si te aclarás, tu triste escasa vida se te hunde. Deja de lado la estupidez que te confunde, ¿no ves que a tu alrededor están sufriendo? Te extrañan y es porque no te están sintiendo, aceptalos la verdad, con valor, con humildad. ¿De qué te sirve no vivir la realidad? El maltrato familiar es una de las tragedias más sangrantes. El maltrato familiar es una de las tragedias más sangrantes. El maltrato familiar es una de las tragedias más sangrantes. El maltrato familiar es una de las tragedias. Desgraciadamente, el maltrato a la mujer todavía es hoy en nuestra sociedad una lacra. El maltrato familiar. El maltrato familiar. No sigas dormida, no entregues más tu vida. Despiértate, mujer, abre los ojos o acaso no lo ves. Levántate, mujer, abajo el machismo, me cago en Dios. Odio a los machistas, me molestan demasiado, me producen horticaria, no soporto más esta situación precaria. Todos controlando a su mujer, no la dejan ver la realidad, tienen miedo que se vayan a coger. Se hacen los liberales, infectando con sus males, ya sea una conversación o en cualquier momento. Ahí están perdiendo el tiempo con sus amigos, criticando a las mujeres y son todos unos tristes reprimidos. Denigran a las chicas comentando estupideces, si están gordas, si están flacas y muchas más boludeces. ¡Qué puta que la Raquel le metió los cuernos a Miguel! ¡Es una guarra!

armas y salir por la calle a protestar. Animate, arriesgate a luchar contra el poder. No les tememos porque no tenemos nada que perder. Luchar hasta el final es nuestro verdadero placer. Venir sin miedo, sin pesimismo y con ganas de vencer. Tenemos una gran virtud, conocemos el compartir. Con el espíritu rebelde despierto para seguir. Sintiendo, sabiendo, teniendo las cosas claras. Lo hacemos entre nosotros mirándonos a la cara. Sin Dios en ídolos, admirando al compañero. Que transmite responsabilidad, confianza al ser sincero. Dale, acércate, acá no vas a encontrar caudillos. Estamos todos en la misma, sin un mango en el bolsillo. No tengas miedo a luchar. No tengas miedo. No tengas miedo a luchar. No tengas miedo. Que el mundo va a cambiar, que el mundo va a cambiar. Nos dicen que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen, los del otro lado nos aplastarán y así se quedarán, nos dicen, con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, quieren el gobierno y nosotros no. ¿Cómo la están pasando? ¿Qué tal? Ahora vamos a hacer la sección de mantras y ayuda espiritual para todos los que les gusta viajar en el tiempo. Dice así. Bueno, más poesía, menos policía, más fanzines, menos Facebook. Vamos allá. Acá te cuento que escribir mucho mejor te hace sentir para fluir y expresar todas tus emociones, sensaciones, pensamientos, alegrías y lamentos, ya sea en una poesía, en un relato o en un cuento. La pluma, su poder, haciendo el amor con el papel, forever together, juntos el corazón y la mente, el tercer ojo en la frente, con la mirada transparente, buscando palabra consciente, la hoja en blanco delante. No es difícil contar lo que querés, sin pero. Lo difícil es animarte a escribir y ser sincero. Para cantarle, contarle a todo el mundo lo que te pasó. Ya sea con una murga o en un encuentro de hip hop. Sacás tu visión de la situación. Improvisación, recitás, jugás, bailás, creás, rimás, rapeás, flasheás. Con la cara que ponen los demás al escuchar todo lo que estás diciendo y que generás. Por eso me gusta contagiar, intentando aportar para ayudar a destrabar, a desahogar a todos los que autorreprimen a sus corazones, para que se animen y puedan ir narrando sus pasiones. Por eso salió esta letra, para compartirles la pasión que desde hace mucho tiempo llevo tatuada en el corazón, escribiendo en servilletas, en un blog o en un cuaderno, desahogando, porque si no lo hago caigo enfermo. Amor por esta profesión que ilumina mi corazón, amor por la narración que alimenta mi convicción, por mi espíritu libertario que cada día es más fuerte. Escribiste algo que quiero escucharte y poder leerte. Amor por este oficio, amor por la escritura, amor por todos los que aportan algo a la cultura. La rima, la música y la poesía son el gran motor que muchas veces te alegran y te calman el dolor. Sácalo para afuera, que vas a explotar. En serio, ¿cómo vas a hacer si no lo sacas? Sácalo para afuera, decime cómo estás. Sácalo para afuera, te quiero escuchar. Escribiendo en servilletas, en un blog, un cuaderno, en carpetas, libretas, sí, hay que hacerlo. Sácalo para afuera y no lo dejes dentro. Reprimir los sentimientos mata con el tiempo. Te quiero escuchar haciendo ruido, dibujando una pared. Hay un porqué y mil motivos. El arte es un escape, una herramienta, una pasión. Solo deja fluir la mente y conectar al corazón. Que suene la canción, que los colores cubran, que bailen al compás de los golpes de aquella murga. No dejes que te encierre este mundo y tanto prejuicio, sentí la libertad de correr, haz ejercicio. Desahóguense, desahóguense, con tantas paredes libres para poder pintar. Desahóguense, desahóguense, hay muchos escenarios para subir y cantar. Yo lo hago, para mí es vital, y para acá más deu que me deje un espacio en este lugar. Por eso te aconsejo, vamos, no quedes a oscura, decime tu verdad a través de alguna escritura. Contame qué sentís, expresame amor, odio, tu visión del tiempo que fluye a través de un óleo, de algún pincel congelado en la poesía, escrito en un papel o plasmado en fotografía.

Los pobres de este mundo, marginados, oprimidos por el gatillo fácil, por toda la sangre derramada, por todas las chicas, por la trata de blancas secuestradas, trabajadores desocupados, explotados, abandonados, los cartoneros, los jubilados, sí, desesperados, corriendo para ir a la farmacia, a calmar su dolor, su hambre, su miseria, su desgracia, los pueblos originarios, masacrados, expulsados por los turbios y sucios negocios del Estado, los inmigrantes en precaria situación, subcontratados por un patrón materialista que los tiene como esclavos, los inquilinos que nunca pudimos hacernos una casa, los indigentes no deseados que vivimos en las plazas. Salgan de sus casas, vecinos y vecinas. Salgan de sus casas, vecinos y vecinas. Salgan de sus casas, vecinos y vecinas. Salgan de sus casas, vecinos y vecinas. Salgan de sus casas, vecinos y vecinas. Salgan por un rato, abandonen sus rutinas. Cantando por las calles, otra vez estamos de vuelta. Recuperando espacio, la plaza estaba muerta. Salgan de sus casas, vecinos y vecinas. Salgan por un rato, abandonen sus rutinas. Volando por las calles, otra vez estamos de vuelta. Dejen libre a los niños, dejen su mente abierta. Salgan de sus casas, vecinos y vecinas. Salgan por un rato, abandonen su rutina. Flasheando por las calles, otra vez estamos de vuelta. Gracias a esta murga, una vez más, la calle es nuestra. ¿Cómo estamos, amigos? Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver. Abajo el turismo. A ver esa cabecita por allá, cabeceando vamos a llegar y cabeceando lo vamos a bajar. Las callecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, viste, al piste, perdiste, dormiste, en serio, te lo creíste, fuiste. La especulación inmobiliaria persiste, insiste en la creación de nuevos barrios porteños. No es un chiste, mientras tanto, te dejaron todas las plazas y parques donde creciste y anduviste con tus amigos, muchos de los cuales sobreviven perseguidos por ser autónomos laburantes, que sin pagar sus impuestos se rebelan y tiran para adelante. El farolito de la calle en que nací no alumbra más, está quemado de tantos cortes de luz para variar. En su lugar, cámaras en la esquina hicieron instalar y pusieron un corrupto policía que te va a cuidar mientras chatea por Facebook con su nuevo celular. Pobres abuelitos ni por la ventana se pueden asomar del pánico que el Estado y la televisión les hicieron brotar para que obedientes se queden en casa y salgan a votar. Ahora sí que llora el bandoneón, su corazón se quedó afónico de las desigualdades expresar, porque a la ciudad que triste tiene que representar es una careta berreta para que la gente venga a turistear y a fantasear con el morbo del tango pasional sexual, que si fuera real, la nueva poesía tendría lugar. Las nuevas generaciones a otros ritmos tuvimos que emigrar para expresar sin engañar, sin censurar ni caretear la realidad de una ciudad que antiguamente fue cosmopolita y en la actualidad la explotación al inmigrante se practica, mientras los fachos inconscientes con su doble discurso critican, diciendo que los extranjeros que vienen el trabajo nos quitan. Dan asco, monologueando boludeces pierden la memoria, no les interesa saber nada de sus abuelos ni de su historia. Mi Buenos Aires querida, estás anestesiada, confundida, dormida, una absurda herida en la que desangra tu vida. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, salí de tu casa por Arenales, no de siempre, en la calle, en el bosque. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo, me aparezco yo, me aparezco yo, me aparezco yo, me aparezco yo. Buenas noches. Directly from Buenos Aires, in the fucking ass of the world, en el culo del mundo, abajo las fronteras, el mundo es nuestro barrio, el mundo es nuestro barrio. Si no hay fronteras, vas a ver cómo cambia todo. Se acaban las barreras, los políticos, su modo de dominación. La imposición de transformarnos, separarnos, enfrentarnos, hasta matarnos. Derribemos fronteras para que caigan las vendas de la hipocresía. Tiembla profundo la burguesía. Cada día un pobre despierta. De su mente la puerta deja abierta. No la quiere tener muerta. Con la obediente sumisión a la desinformación. Con su propaganda sistemática de alienación. Cansado de la multimediática competición. Ese día toma conciencia y acepta su posición. No quiere más fronteras, ni Estado, ni presidente.

Fermín Jerez y el amor de Estela. El gallego Cambón me regaló mi primer libro, El Corsario Negro. Saco el ajedrez. Las primeras jugadas salieron en la zapatería de mi viejo, donde entre mates, alegría, mi tío Osvaldo, Víctor y el Tano laburaban cada día para poder pagar el alquiler y a sus hijos dar de comer. Y así verlos crecer con la esperanza que pudieran lograr todo lo que ellos no pudieron hacer. En mi casa nos esperaba mi vieja, siempre pendiente de que no nos faltara nada. Con mucho amor nos cocinaba y nos alimentaba de este amor para que seamos buena gente en el presente que vivimos, donde la desigualdad manda. Una gallega inmigrante que dejó su tierra natal a los 16 años, escapando de la miseria que dejó la guerra civil española, para aterrizar en Lanús, en Buenos Aires, en la zona sur, con mis tíos, con mis abuelos, todos pobres campesinos gallegos caminando por la ciudad. Inmigrante más. Y a ninguno y a ninguna le pidieron papeles para entrar. A ninguno y a ninguna, escapando de la hambruna. A ninguno y a ninguna le pidieron papeles para entrar. Hijo de una campesina inmigrante de La Rioja, el pequeño zapatero empezó a muy temprana edad su oficio en el arte del cuero, enseñado por los italianos de la calle de Anfunes en Villa Madero, hasta que montó su local y con vocación empezó a trabajar con esmero. Así fue que la gallega y el Tano se conocieron, nos tuvieron. Mis viejos nos convencieron de que estudiar era importante para salir adelante. Ellos hicieron cualquier cosa a fin de que estudiáramos. Lamentablemente no se daban cuenta de que este puto sistema los esclavizaba, los reprimía, los torturaba, los robaba. Les mentía diciendo cómo tenían que pensar y actuar a través de la televisión, los diarios, las radios, manipulando sus emociones, anulando sus sensaciones, imponiendo sus formas y religiones, pegando con bastones, con dictaduras financiadas por las corporaciones, con gobiernos democráticos, hijos de chuta, traidores, llenos de políticos corruptos, de jueces corruptos, de policías corruptos. La verdad que es imposible así que algo cambie. Es muy difícil. ¿Cómo mierda va a cambiar la cosa si la comodidad, mirar para el costado, dentro del falso lujo, están todos aburguesados y los inmigrantes amontonados en pisos, hacinados, marginados, ocultados? Y si reclaman una patada en el culo y son expulsados del continente, del país, del barrio, lo mismo les da. Estos hijos de yuta nos esclavizan a título de mano barata y a manera de gracia nos denominan chinos, negratas, paquis y sudacas. Ahora me toca a mí vivir del otro lado del charco. A los 27 años elegí partir para buscarme la vida y el mango, a encontrar un camino con la música en otra parte, a juntarme con más músicos, con más inmigrantes. Acá vivo, me di cuenta que nadie te regala nada. La policía te lo hace difícil, te trata como el culo. Cuando le decís que estás cantando porque es tu trabajo, les importa tres carajos tu situación personal. Me dan asco, me dan ganas de vomitar. Por ese motivo es que no paro, no paro de gritar de aquí para allá, pero siempre cantando fuerte. Protestango por la calle, protestango arriba del tren, escapando de la yuta, de los segurratas, hijos de yuta, que nos persiguen por todos lados para no dejarnos tocar. Nos podrás multar, pegar, nuestros instrumentos quitar, pero la música en tu asquerosa vida la vas a poder hacer callar. ¿Sabés lo que te digo, fascista asqueroso de mierda, de mirada despreciante? Abrí los ojos, idiota, ignorante. Tu abuela y tu abuelo también fueron inmigrantes, pelotudo. Buenas noches, familia. Estamos todas hoy acá, vamos ahí. No extrañas, aunque tengo ganas de volver. Eso de extrañar, no, casi todo eso es un verso. No se extraña un país, se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña. Que la patria es un verso, estoy de acuerdo. Pero el otro es muy pesimista. Todo puede cambiar. La trampa es que te hacen creer que puede cambiar. Lo sentís cerca, ves que es posible, que no es una utopía, es ya, mañana, y siempre te cagan. Vienen los milicos y matan 30.000 tipos. O viene la democracia y las cuentas no cierran, y otra vez aguantar y a cagarse de hambre. Y lo único que puedes hacer, lo único en que puedes pensar, es en tratar de sobrevivir o de no perder lo que tenés. El que no se muere, se traiciona y se hace mierda. Y encima te dicen que somos todos culpables. Son muy hábiles los fachos. Son unos hijos de puta. Buena onda, che. Vale, ahí gracias por el silencio, por el compromiso y de escuchar también, porque a veces se hace difícil con semejante verborragia. La culpa de mi mamá, que viene de Galicia. Bueno, y ahí la gente te explica las cosas como 10 veces. Entonces, bueno, más o menos era así. Gracias por el humor ahí. Dedicada a la gente acá de Camas de Eu, dice así, a ver si me sale. Centro Social, a capela, vamos. Disfrutando de cara, la gente del barrio, sé que se acercan todos contentos, grupos de amigos, abuelas y nietos, todas, todos con los ojos abiertos, improvisación, monólogos, conciertos, gracias, a la gorda. para todas las edades, fines de semana llenos de variedades. La idea es contagiar a muchísima gente para que nuevos centros abran más mentes. Está lleno de lugares abandonados. Se pueden abrir, solo hay que ocuparlos. La cultura no es solo para los ricos. Hay que tomar espacios, edificios públicos. Hay que tomar los parques, las plazas, los centros culturales, salir de la casa. No te dejan expresar, solo saben censurar. El negocio, la cultura, privatizar. Juntate con tus amigas, salí a buscar. No hay espacio, por eso hay que ocupar. Me da fuerza, alegría, me llena de agrado. Se han abierto centros por todos lados. Si la gente un espacio ha recuperado, hay autogestión, queda abolido el Estado. Un desalojo, otra ocupación. Faltan lugares para la expresión. Sobran políticos, sobra represión. Mucha policía, poca diversión. Mucha policía, poca diversión. Asambleas en organización. Centros sociales, la solución. Resistiendo juntos con decisión. Es el pueblo unido en autogestión. ¡Que viva por siempre la autogestión! ¡Abajo el trabajo! ¡Abajo el trabajo! ¡Vamos a cabecearla un poco! ¡Protestan contra la casa! ¿Sí o no? ¡Vamos allá! ¡Vamos a puño en el aire! ¡Arriba la autogestión! ¡Volando, volando! ¡Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá! Alegría enorme, mandé a la mierda ese deforme de uniforme, porque nunca me conformé, ni quiero conformarme a ser un enfermo esclavo, moderno, eterno, presidiario del mal salario. Fuck off a todas y todos los empresarios, con vida autogestión, pedaleando por el barrio. No quiero jefa, ni patrón, ni encargado, nunca más ser otro idiota estresado, adiestrado. Mi tiempo vale mucho, no quiero distracción, no negocio mi ocio por no tener opción. La historia día tras día voy escribiendo, construyendo conciencia para seguir resistiendo. Voy ambulantemente sonriente en bicicleta, mirando la jeta de la gente por la yeca, traficando empanada, ensalada de fruta, ilegal siempre cuando viene la yuta. No me preocupa, me buscan con lupa, no pueden verme, sé camuflarme muy bien, esconderme. Puedo perderme entre la multitud, ser un buen compa en la actitud junto a los viejos y la juventud. Así es el tema, animate, esa cadena que te condena, quítate con imaginación, autogestionate, es la solución a tu problema. Dale nena, juntos boicoteemos al sistema. Es la solución a tu problema. Dale nena, juntos boicoteemos al sistema. Es la solución a tu problema. Dale nena, juntos boicoteemos al sistema. Buenas noches, amigas y amigos. Directly from Buenos Aires. In the fucking ass of the world. En el culo del mundo. Seguimos protestando. En la primavera, el ana de salvaje vuelve a su tierra para las luces. Nada ni nadie podrá detenerle. Si le cortan las alas, ya ha nadado. Si le cortan las patas, se impulsará con el pico como un remo en la corriente. Ese viaje es su razón de ser. En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Nadie les podrá robar ese tesoro. Gracias, gracias. Muchas gracias. Y ahora ustedes, a volar. Qué linda noche, ¿eh? Por lo poco que dormí, la verdad que... ¿Quieren más o qué? ¿Hacemos una más? ¿Eh? ¡Guau, qué subidón, eh! Eso en mi tierra es otra cosa, ¿eh? La última, sí. Bueno, allá decimos, sin clientes no hay trata. Y bueno, esta va dedicada a todos los proxenetas de mierda que gobiernan este planeta. Muchas gracias, Peña, de corazón. Ahora vienen los pibes ahí de círculo abierto. pónganle la oreja con la misma actitud. Vamos ahí. Somos uno solo, somos una sola. Vamos allá, sin clientes, no hay trata. Papeles en regla, con todos los papeles en regla, fuego a los proxenetas, sin clientes, no hay trata. Allá en Formosa, muy dura está la cosa, se abusan de las chicas, las usan, las destrozan, en muchos lados más, aunque no te lo creas, las violan de pendejas y eso es lo que hay. ¿Querés que te lo cuente? No seas careta, habla de frente, en presente, no te hagas el ausente. Es un problema grave que afecta a mucha gente, le rompen el culo, destruyen su vientre, prostituyen muchas pibas, le meten cocaína, las cogen, las lastiman, las ponen en una esquina, a merced del policía, que pasa y se detiene para cobrarse su propiedad. Y esa vecina que mira y no se anima, porque está amenazada por varios policías que ya la torturaron en la comisaría. Los otros días casi la matan por el piba. Mentía el telediario hablando del comisario, que es emisario de todo esto, hijo de yuta que con las pibas están traficando y a su cuerpito están explotando. Hijos de yuta que trafican a las chicas y las meten en lugares clandestinos para llevarlas por un ritmo sin camino. Están diciendo mucha mentira, está controlado, están prohibiendo, pero a las pibas siguen vendiendo como juguetes para los viejos de enfermas mentes, deprimentes, decadentes. ¿Qué hacer con esta gente cuando los jueces están ausentes y no se escuchan las demandas de la gente que siente impotencia, la sangre caliente por tantas pibas, por tanta muerte? Yo te digo, no olvides, no calles, grítalo fuerte. Sin clientes no hay trata, sin clientes no hay trata, sin clientes no hay trata, sin clientes no hay trata, sin clientes no hay trata, sin clientes no hay trata, sin clientes no hay trata. Boicota a todos los puticlubs para que las pibas se despierten de una vez por todas, se acaben con sus asquerosos clientes. Boicota a todas las pobres pibas que terminan en la prostitución. Tenemos que terminar con esta mierda, encontrar una solución. No seas imbécil, intenta acercarte a las mujeres de otra manera. No seas tan pajero y date cuenta que estás haciendo cualquiera. Reflexiona, déjate de joder, no podés ser tan pelotudo. ¿No lo ves que podría ser tu hija o tu hermana en un tiempo futuro? Muchas gracias. Antes de dar paso, me gustaría agradecer a las personas que hicieron posible esta situación y que me fueron a buscar y que me dijeron que me van a llevar. No pasa nada, me voy a quedar, así que no me tienen que llevar. Quédense tranquilos, que seguimos de fiesta por ahí. Dice así: me considero un pibe teatrero. Hago función en la calle porque soy callejero. Me gustaría recorrer el mundo entero coleccionando sonrisas a modo de dinero. Es lo que más deseo, por eso me elevo cuando veo a los niños, a los abuelos en la calle disfrutando con mis manos, dibujando algún garabato. A las madres solteras, a las madres casadas, a las futuras madres embarazadas, a las chicas de minifaldas infartantes que hace que los fanáticos religiosos hoy se me espanten, a los vendedores de helado, de cerveza, a los artesanos que siempre están de la cabeza y a todos los demás aquí presentes que se quedaron escuchando los monólogos delirantes de este demente. El sombrero ya llegó, no se vaya, por favor, no se vaya, no me arruine la función. Esto es gratis, ya lo ve, no se vaya, quédese, si no tiene, no se raje que le estoy hablando a usted. No se vaya, esté quieto, es una falta de respeto. Si no tiene, no hay problema, yo le invito hasta una cena. Puede usted colaborar con lo que pueda jugar, con moneda, con billete o marihuana pa' fumar. El sombrero ya llegó, no se vaya, por favor, no se vaya, no me arruine. Que explota. Yeah. El poblacional retorna. Citronic en las tornas. What? ¿Cómo estamos? Así suena, bro. Rap crudo. Bienvenidos. Traje rap para que tomen. Por ahí va, yes, para sí. Que tomen conciencia. Hey, ¿cómo se escucha por aquí? En mis cojones y no hay vuelta. Sí, sí. Me curro entre las grietas del mundo. Una voz, una voz, yo. Y por aquí paseando, entre miradas diferentes mentes van andando como motas del desierto, arena, puto sentimiento va. ¿Cómo estamos, peña? ¿Cómo? Perfecto. ¿Y cómo estamos? A ver, ahora nos animamos. ¿Cómo estamos por aquí? Esto suena y esto suena bien, ¿se entiende, no? Sí, sí, wow. Sí. Yo. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente. Prepara tu organizate y levanta la frente. Identifica el enemigo, el futuro es el presente. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente. Entre tanta telecompetición y reggaetón, yo me fijo rapón, abierto, de revolución, abierto, círculo abierto, círculo abierto, círculo abierto. Vámonos. Bien, chavales. Primero de todo, esto es un concierto de rap. Eso implica unas condiciones como son un poquito de calor, ponerse aquí, movimiento, ¿sabes? Día, saltar para arriba, para abajo, sentirlo, escuchar, liberar. Muchas cosas implican el concierto de rap, pero bastantes implican para nosotros. Nosotros os vamos a dar en este viaje un poquito de todo: oscuridad, tristeza, melancolía, belleza, amor, filosofía. Os vamos a dar bastantes cosas en este viaje, o sea que modas, mejor no os quedéis con ninguna sola forma, porque esto es un viaje continuo, para un lado y para otro. Como decía mi hermano antes, subidas y bajadas. Entonces, cuando estén los beats listos, empezaremos con Saturno y Urano. Y os aviso, este tema es una vibración algo oscura. Pero esta oscuridad trajo algo, ¿verdad? Luz, como siempre. Sustentada. Sube el beat, por favor. Saturno y Urano. Escrito por Pulido y Crane. Espero que lo disfrutéis. Estamos navegando entre la oscuridad. Estamos navegando entre la oscuridad. Estamos navegando entre la oscuridad. Estamos navegando entre la oscuridad. Yo, círculo abierto. Solo soy el rastro de palabras susurradas con cariño en el oído del cosmos. Arrastro el universo y cambio. Cuesta cargar el peso de leer el dolor en los ojos. Si es necesario, insonorizo el pensamiento. Detecto paralelismo interno. Y aprendido a no forzar los sentimientos. Sino cuestión de tiempo que el castillo dure un soplido de viento. Refugiado por un margen ilusorio. Discípulo y maestro rigen el mismo punto. Convergen en la acción, a ambos les concierne este asunto. Dotados desde donde ya tienen rumbo. Si veo el precipicio a lo mejor hasta me caigo. Curo cegueras autogestionadas. Corazón y alma, mente y montaña. Mente ramificada, psicoanálisis de lava. Alguien tuvo que crear toda esta agua. Un filósofo no habla, solo afila su lengua. En la distorsión el espacio se desintegra. Me siento en posición de rayos, suban la palabra. Creo que cuando salgo de mi centro me recuerdo en emociones importantes. compulsivas del cerebro y me arrepiento. Tengo que controlar estas virtudes, si no estoy seguro de que acabarán muriendo. Exiliado en el origen vuelvo a amanecer de nuevo, justo cuando amo que anochezca. Este latir predecesor de la tiniebla solo es una crisálida de acantilado preso. Mala idea remete contra la naturaleza. Estás en el punto de atrás donde se augura la experiencia. Respirarás el gas tras el golpe final. Tu dolor tomará color de belleza, y no dorado precisamente, rojo sangrado como los dientes de los que fuman tiempo. Poetas enamorados alimentados de su argumento. Lírica de granizo, lluvia de cuarzo. Caminar nubla, sueños de soledad. Pesadilla para algunos que nos han desorientado. Señales en la pupila del lobo, aullando para calentar todo lo congelado. Puedo percibir un cambio interno cuando te acercas. Pude notar cómo temblaba la puerta y tú mirándome de mientras. Solo quiero estar contigo, pero me alivio cuando te alejas. Qué paradójico, ¿verdad? Suena ilógico, pero es mi realidad. La tensión por lo inevitable, psicoactividad. Emociones transmitidas por ley de la gravedad. ¿Y qué gravedad? No surgen los cambios necesarios. La gran verdad escondida en escritos legendarios. Escritos por hipócritas con pintas de seres bondadosos. Escondiendo lo básico, por ahora. Ahora solo pido ánimo, pero me animo al ver el conjunto que formamos, el objetivo que buscamos, la pasión con la que amamos, el aire que sobrevolamos. Enfoca, apunta y dispara. No solo mires por ti, no solo mires por tu hermana. Ten en cuenta que todos formamos un conjunto adjunto de mentes humanas. A lo mejor todo cambia, cambia. De momento el curso sigue su inercia. El tiempo determina las constantes diarias. El viento se encarga de repartir lo que queda y que queda. Más humo y más madera, un camino por recorrer el que nos depara el mañana. Horizontes de ideas, contextos, palabras, miradas, fronteras. Tapujos y miedos y toda esa clase de pruebas. Pero hay que afrontarlas. Turn up, take it off. La bondad y la guías necesarias. El orgullo y la envidia son la carga negativa. Austera y maldita supuesta carga que equilibra neutralizando el efecto. ¡Wow! Realmente nos gobierna Saturno y Urano. Cada uno a su turno con su agujero de gusano. Supongo proveniente de un lugar cercano. Más allá de lo que imaginamos. Más allá de lo que vemos se tiene en otro plano. Intangible, llano, llano, invisible. Mano, pero ejerce la fuerza para lograr lo imposible. Compartiendo con el círculo teorías toroidales. Más allá de la alegría que te la venden en vales. Tú vales tú no oportuno en pocas oportunidades. Mal educando ya desde tempranas edades. El oro fue ceniza debajo de los versos. Abrimos una caja, un universo. Navegando entre planos cóncavos y convexos. Atando cabos perfectos, son perfectos. Como todo lo que toca en nuestras manos. Si lo transformamos, a veces nos mentimos, otras nos engañamos. Estamos siguiendo en el viento, metidos en el ajo desde que éramos pequeños. Desde que éramos pequeños, como Hades obligando a Perséfone a pasar 3 meses con él en el infierno. Luego subió la marea. Hércules mató al león de Nemea. El viento se encarga de repartir lo que queda y que queda. Más humo y más madera. Más humo y más madera y que queda. Más humo y más madera. Más humo y más madera y que queda. Más humo y más madera. Más humo y más madera y que queda. Más humo y más madera. Más humo y más madera. Así es. Bueno, esto va fuerte, empieza fuerte, ¿no? Mira, sientes un escalofrío cuando este tema entra. Sientes un escalofrío cuando este tema entra. Vale, ajá. Dale. Dice. Sientes un escalofrío cuando este tema entra. Recorre tu cuerpo y tu ser experimenta un cambio radical más allá de la conciencia. Habré perdido de todo menos la paciencia y la esperanza, porque es lo último que se pierde. Pero qué sucede, eres invisible cuando nadie se atiende. El mensaje fluye en el ambiente. Cazará al vuelo, joder, y suda de ese vaivén. Ok, que yo conmigo mismo ya me siento bien. Tú mirándote en el espejo y creyendo que eres alguien, yo flipo. Solo eres otra copia barata de un musculito famoso que hoy sale en Telecinco. El atontado de mente es más poderoso que nunca he conocido. Provoca que tu cerebro acabado siga dormido, aletargado y perdido. Quiero congelarme para no ver caer esta nación. Exijo criogenización para este cuerpo. No tan necio que hoy sufre de bajón, pero me fijo. Y es una vergüenza, ves, joder, que estrés. Harto de dirigentes que no saben ni hablar inglés. Y eso me avergüenza. Más, menos sanidad. pa' sus guías y sus cuentas. ¿Qué cuentas? Inviertes en España con el dinero en Suiza. Tío, ¿tú qué coño inventas? Arruina el colectivo, luego hace las maletas y te piras. No se vuelve a hablar más de la movida. Manifestaciones como búfalos en estampida. Y es que el pueblo quiere sus nombres en una lápida. Hay que sufran con dolor. Mi rap será la pala y yo, el encerrador. Sin tapujos, sin pudor. Ante un orden mundial podrido y corrupto, alzo la voz y demuestro que yo también discuto y pongo en duda la estabilidad de un sistema que te envenena. La frialdad con la que te miran si percibe que corre sangre por tus venas. Verás, prefieren un pueblo ignorante que pensadores con mil quejas. Si deberás conformarte con lo impuesto, vivir sus mentiras siempre a su manera. Alta el dedo corazón si crees que tengo razón, y habría que mandarlos a todos a la puta mierda. Sientes un escalofrío cuando este tema entra. Por la noche se homicida al frío y se presenta a congelar tu ventana mental. Hoy ha venido su voz con golpes gélidos a romper el cristal. Cae contenido en trozos que reflejan pensamientos rotos y estos decapitan rostros que por curiosidad se precipitan hasta donde el miedo habita. Nos vemos donde todos gritan, separados por la sombra. Luces que parece que palpitan, desde lejos participan en la obra y se cobran en esencia tus 21 gramos. El cuerpo sobra, no hablan, obran la palabra porque inflama el habla lo que traman. El transmutar el alma a la escala de la voluntad. Inmutables desde rap, desde la última verdad. Cae el drama de las sílabas que suenan como balas. Luz y oscuridad emergen de una misma llama y en ti convergen. La forma de inteligencia que nunca está al margen. Solo un radio necesario porque cae como un rayo en el interior. Sabes, no existe la condición, esta es la mansión de Dios. De la cabeza a los pies el cuerpo reza y vibra. No te libras y peligras, que la vida con caligrafía fina nos calibra y va hasta el cuello. Se agarra la columna vertebral y en el pecho puede abrirte un agujero. Estoy esperando un ciclo lunar entero, solo para dejar sonar este ulular desde cualquier lugar y en cualquier momento. Han dado las cuentas antes de que te des cuenta que no tienes movimiento. Un ajuste de tuercas te ha dejado en el comienzo de usar de otra manera el pensamiento. Ah, sientes un escalofrío cuando este tema entra. Yo. Sientes un escalofrío cuando este tema entra. ¿Cómo? Experiment. Sientes un escalofrío. Buenas noches, gente. Somos sí. Círculo Abierto. Merci. Yeah. Venimos. Dale bien ahí. Esto es cuando te haces preguntas, llevan unas a otras y dices, ¿quién se enfrenta a quién para acabar siendo un poco más humano? La maldad reside en nosotros desde el momento que nos crearon. Es la furia de los dioses, de todos los supuestos impostores que conocéis. La verdad está en ti mismo en espiral interior, se emplasma en el vórtice. Desempeña situaciones que ya conoces, la rutina, adrenalina de chocar, energía viva. Recorriendo el cuerpo sin respirar, la mierda contamina. Mejor filtrar, perjudica seriamente mi aura. El alma danza a la vez que la razón le habla y dice, nada de volar, me quedo cerca al agua, ahí puedo flotar. Juego con la densidad de las palabras, me rebosa información que no vale nada. Dicen, nace, crece y paga, la muerte mata asustada. Por los diferentes callejones más oscuros se esconde. Me verás más allá, lejos del horizonte, es mi orbe. Manifiesto para combatir como un ser enorme. Fantásticas ideas de otras dimensiones. Campo de atracciones construida por fracciones. Fricciones de palabras se elaboran, encima son múltiples. ¿Tú te crees? Monta un monopolio de lavado de cerebro en todo lo que ves. A mí que no me engañen, me distraigo volteando mil situaciones. No hay explicaciones hechas, en tu sitio te encuentras. Tu órbita destaca, aferra al peso del alma, tío, calma. Luchas contra la adversidad, fueron pasadas, asimilo y sonrío. Todo es infinito, característico por formar parte de un mundo místico. No hay cálculo, solo yo controlo como unos pocos. No hay modo ninguno que yo no pueda acercarme. El primer intento puede ser fallido, pero por mis cojones que lo consigo. Y el alma no la palma, y yo lo he visto, insisto. Tu vida, un trabajo peligroso transformado en un mito. Y yo, dimisto del puesto de esclavo cuando observo. Abro y miro, no es lo mismo, amigo, si dependes de mi fino hilo. Bienvenidos al jodido autoservicio, donde todo lo aprendido irrumpe, explota y se despliega. Big Bang mental, me crearon para crear la fórmula eterna para desnudar, agitar los pensamientos escondidos que llevamos dentro. Se funden en el viento, sopla y contra yo de espaldas, no hay efecto, es la causa. Plasma libertad en tu vida, se vigía, hipnotizo día a día, medianoche y este día. Palabras necias ya dolían, irrumpiendo en tu silencio me centro, desde el centro del motor que llevamos dentro. otro, tómatelo en serio. Nadie pauca al que está desierto. Larga es la batalla interna, hay fuego y quema de la sien en los sentidos. El alma proyecta cantidad valiosa de influencia, un mineral distinto que tenéis que descubrir. La cara oculta de la luna amenaza a venir a vestir las lágrimas de sangre, y la guerra siembra hambre, hambre de matar a todos los culpables. Las opiniones aquí ya no valen, las tiraron al desao. Desastres enlacen, enloquecen, enmudecen, aumentando las barbaries. Pálpito del aire, la natura es sabia, ella sabe lo que hace y va cambiando el ritmo y la dirección. Vuelve a su cauce, experiencia y cicatrices. Maldigo a las perdices, sus finales e intenciones para el cuervo son lombrices. Aplicas lo que dices, pues a falta de en tu cerebro es flato. En el neocórtex crudo de electros mato como un ico, como Malcolm, reencarnado por placer en cada amanecer, ajustando párpados con la intención de abrirlo, sentirlo. Lo llevo dentro planeado como otro sentido. La voz de mi cuerpo, una extensión de mis movimientos. El ego muere dentro, la afán de conseguir el equilibrio no es vivir muerto. Mi visión de los sentimientos sigue siendo hardcore. Por problemas de adicción, mezclé lo aprendido con lo mío y esta es la solución. Yo, esta es la solución, la solución. ¿Cómo estamos, Peñita? Esto es Círculo Abierto. Un poco de laberinto mental aquí. Yo, yo. Ahora voy a lanzar mi tema en solitario que se llama El Discípulo. Es un tema que escribí después de un año que estuve en una escuela de filosofía. Y yo me hacía mucho la olla ahí, ¿sabes? Me pegó una depresión que flipas, porque esos conocimientos no se pueden coger sin tú tener unos principios básicos, ¿sabes lo que te digo? Conocimientos, no hablo de sectas, ni masonería, ni polladas de estas, sino simplemente la realidad. Duele verla, ¿sabes? Y escribir un tema siempre ayuda a canalizarlo, la verdad. Y aquí os lo traigo. Dale caña, hermano. Dale caña. Yeah, yeah. Es el discípulo. El círculo está abierto. Sigue abierto. Los pájaros del bosque están volando por las sombras. Yeah. Yeah. Pájaros del bosque están volando por las sombras. Yeah. Los pájaros del bosque están volando por las sombras. El caminante sin norte está orientándose. El dolor, el pasaporte, el horizonte sangrentado. Mi temor ya no morir, sino vivir sin parado. Por eso vengo a decirme, sigue firme en tu dictado. Yo, de ser empático, discípulo y el árbitro. Mal es kármico, por eso estos hábitos de ir con ojos rojos a rapear como un fanático. Yeah, pero esto, mi hermano, no es suficiente. Me siento tóxico, antipático y deficiente. Siento mi voluntad inerte hasta ver la unidad que me dijo ser fuerte. Con respeto y humildad buscará la fuente con la que poder dotar de valor consciente. Volverá a la inmensidad y abandona la mente y la culpa. Vuelve a tu soledad, Zaratustra. Los frutos de la obra están maduros, pero pues no. Por eso se le niega descender a la vez, no. La fe se quedó ciega cuando el hombre es un siervo. Creador y protector, el sacrificio es eterno. Hago del gato un acto alquímico, juntando lo dramático y lo ético. Nace un fuego neolítico. Entre lo óptimo y lo pránico hay un vínculo. Absorbe lo que observas y así serás el discípulo. Yo, yo solo escribo para ser observador. Un público ridículo no desprende calor. Junto a mi retículo siempre al mejor postor. O sea, sé mi voz, mi vehículo hacia Dios. Yo pido vínculo, no ruido. Si el círculo está abierto, se abren sus propios caminos. Tu pinta, escribe y vale, y al final tendrás tu estilo. Cultiva la cultura y verás que te sentirás más vivo. Chiu. Si no mira el reflejo, ese pasado que no anda tan lejos. Conocimientos elevados, egipcios, jeroglíficos, con gatos mestizos, neoplatonismo, arte esculpido, mitología referenciada hacia el hombre. Sentido de metáfora, la forma se esconde. Lo entenderá solo el que se transforme. Busco trasfondo subacuático, más allá del magma, el enigmático, donde la luz solar. Volverme estático para encontrar la acción. Dejar de buscarte mi imaginación. Como Diógenes con un candelabro a plena luz del sol, buscando un buen hombre. Pero yo, como soy más joven y no sé lo que guardo, me exigirá hasta el doble. Hago del canto un acto alquímico, juntando lo dramático y lo ético. Nació un fuego neolítico. Entre lo óptimo y lo pránico hay un vínculo. Absorbe lo que observas y así serás el discípulo. Hago del canto un acto alquímico, juntando lo dramático y lo ético. Nació un fuego neolítico. Entre lo óptimo y lo pránico hay un vínculo. Absorbe lo que observas y así serás el discípulo. Chío, vale, vale. El ruido, ¿no? Tiene un poco de yeah, ¿sabes? Vamos a hacer algo así para entrar un poco más en armonía. Si yo digo círculo, vosotros decís abierto. ¡Círculo! ¡Círculo! ¡Círculo! ¡Abierto! ¡Círculo! ¡Abierto! ¡Círculo! ¡Círculo! ¡Círculo! ¡Círculo! ¡Círculo! ¡Círculo! Ahí está. Está bien, está bien. Puede estar mejor, ¿eh? Yeah. Apoyando a lo que vendría a ser toda la sociedad, todo lo que está pasando, toda esta puta mierda. Esto se llama poemario. Es el primero que escribo de esto, ¿vale? Y trata más o menos del mismo planteamiento de protestando y dice... Hoy nazo descalzo para sentir el rocío y la lluvia no es mía. Medito y me canto entre amapolas vivas. Esperar ese segundo y verme vacío. Fue el primero de los sentidos, el miedo, la raíz de todo, de un estado irracional, dando los últimos voltajes antes del terminal. Al terminar con esta materia residual, determinan tu identidad con culpabilidad, y esa es tu debilidad. Hombre o mujer, sin deificación, clasificados por el bien material, en esta sociedad banal donde cobras por caminar en la tierra en la cual naces y yaces. Al esperar y no encontrar a madre, la paz y la guerra por su carne deberás hallar. Lo puro no se fue, está en quien lo quiere ver. Abre los sentidos, cierra los ojos y comprende que el poder del cosmos arde. Nacida en el sol, imagina la bala de un rifle. No estoy diciendo que no poseamos inteligencia suficiente como para actuar con conciencia, sino que pese a nuestra persistencia, las balas siguen en camino mutilando a la bestia. La única bestia a la cual atacar está sentada en un trono y se llama Juanca. La única bestia a la cual atacar está sentada en un trono y se llama Juanca. Falsa democracia y en la sombra dictadura, más ignorancia junto a programas programados llamados telebasura. Se sumiscas y todas sucumben, quieren formar parte del rebaño al que aluden. Como al estar en una ilusión óptica, sabiendo que el malvado se viste en traje y corbata colombiana, sería necesaria para acabar con esta patria, con esas patrias que llevan baboseando del bote desde la infancia. Que bebe sus babas, contaminan su agua. Si es joven y no revolucionario, es como una contradicción biológica. Por lógica está en ti, aunque la respuesta es obvia. Aunque la respuesta es obvia, la respuesta es anarquía. Nuevo ser, respuesta, emosis. La respuesta es anarquía, pobre Mario. Capacidades abstractas de mi hermano el Géminis, ¿sabes? Estos cabrones siempre se van pa' ahí pa'l fondo. Solo los pillan los pispaos. Vamos a darle, va. ¿Quién va? A darle caña. Es un honor trabajar con esta gente, en serio. ¡Venga! Esto... Es pelo oscuro, pelo oscuro, pelo oscuro. Te rogaría perdón. Te rogaría el perdón, pero no lo necesito. Te prestaría atención, pero el camino es muy largo. La vida mi extensión, además de compromiso. La vida una atracción, un sabor un tanto amargo. Mis sonrisas más cortas y mis párrafos más largos. Sigo con pies de plomo en este tomo de Phil Jackson. El único motivo es vivir equilibrando, y el único castigo es vivir con lo que guardo. Y guardo, y cuesta avanzar sin mirar atrás. El recuerdo es un arma de doble filo. Contesta, tanto te costaba dejarles ganar, haciéndome ya de lo prometido, exigiéndome más de lo que me han dado, aceptando el error y el peor de los pecados. Pasa el tiempo y eso me acepto, te ignoro. Ya ves que ni siquiera te hago caso, todo caerá por su propio peso. Disculpa, a lo mejor me voy a echar un porro al raso. No sé cómo vivir, al fin y al cabo improviso. Y te aviso que no daré otro paso en falso más. Viene siendo rutina y me acostumbro, cargando con el peso al hombro. Lo de ser un buen hombre me ha quedado para junio, lo asumo. Harto de ser un escombro y me congelo al saber lo que podríamos haber sido, lo que somos, lo que seremos, todo lo que nunca ha ocurrido. Dejar pasar el tiempo para ver si mejoraba, pero nada va a cambiar. Cada vez todo va más lento, mis sonrisas se hacen más cortas y mis párrafos más largos. Me congelo al saber lo que podríamos haber sido, lo que somos, lo que seremos, todo lo que nunca ha ocurrido, dejar pasar el tiempo para ver si mejoraba, pero nada va a cambiar, cada vez todo va más lento, mis sonrisas se hacen más cortas, mis párrafos más largos. Hace días que veo mi vida como una película. Pasan los fotogramas tan deprisa. No gesticulo cuando me meto en el mar. Me enfurecería si no me dejo llevar. Miro al cielo interior y se forman huracanes. Si es instintivo no esperes que tenga planes. A veces el rendimiento anda dependiendo del mal que se tenga que purificar. Y eso ya lo sabes. Cuando lo sabes prefieres ignorarlo. Te cuesta la vida aceptar las verdades. Tengo suficiente con morirme predicando la emoción con el corazón antes que suplicar que me maten. Hablo de un vacío que carcome la conciencia, obsesionado con un yo ilusorio que hace música, encerrado en un cuarto lleno de velas. Se da la entrada al ritual, la voluntad se sella. Perdóname mi ser por intentar darte lecciones cuando tú arrastras más vidas que el amor que tiene un pobre. Las cadenas materiales no podían corromperte, porque sabes que cuando brillan tus ojos el mundo duerme. Ya no hay quien le despierte. Ese sueño te marcó un antes y un después en la mente. El mundo duerme. Ya no hay quien le despierte. Solo las estrellas saben cómo te sientes. Un antes y un después en la mente. Lo que podríamos haber sido, lo que somos, lo que seremos, todo lo que nunca ha ocurrido, dejar pasar el tiempo para ver si mejoraba, pero nada va a cambiar. Cada vez todo va más lento, mis sonrisas se hacen más cortas y mis párrafos más largos. Un antes y un después en la mente. Ahí va. Ahí va, señores. ¡Vamos, joder! Ahí, muchas gracias, gente. Esos que lo están sintiendo, hermano. Ahí va, ahí va. ¿Cómo lo estáis pasando, gente? Nosotros también. Ahí, ahí. Hoy nos vamos adelante con el folio cuando está blanco todo el plano. Del artesano, el artesano es sano. Que no escribir con odio es el reclamo. El rap tumba a demonios con la sangre de héroes y villanos. Hoy todo el mundo nace y muere en este nuevo amanecer. Verás de nuevo el fuego arder si entendieras que luz y oscuridad de la misma unidad nacen yo y será con lo que encenderás lo que dentro de ti yace. Recibe los estímulos que no se ven ante los ojos. Va, rompe el vínculo con los cinco sentidos. Es lejos del presente, entre la hora y el olvido. Existe el círculo donde habita la el fruto del árbol prohibido. Si lo has comido, digerirlo es otro asunto. Podrás estar perdido y aún así cumplir con tu cometido. Y solo marcharás de este mundo cuando lo hayas conseguido. Es bastante profundo que entre superficies y límites esté el espíritu. Este templo ante los ojos es muy simple. ¿Cómo puede ser que pese tanto lo intangible? Es porque los hechos lo son todo cuando el sentimiento existe y no alcanzan las palabras para describirle. Pero si eres sensible igual puedes oír que en el ritmo y el timbre hay 21 gramos de energía y guían estas manos a hacer de nuestra voz la puerta que entra en los oídos. Desde el 90 en este plano luciendo con nuestros latidos el aire que respiramos. Y vamos, esta es la verdad que cada cual sabrá que estos no hablan. Sin necesidad de palmas sobran la palabra. Allá donde van se hace el silencio y saltan las alarmas. El saber que no es un juego nos motiva y esto es serio para darlas. Gracias a la vida por la dicha y la desgracia. Así es, hermanos. ¿Cómo es? ¿Cómo? Damos gracias por la dicha y la desgracia. ¿Cómo es? ¿Cómo? La vida es dura, pero aún así damos gracias. Nada de lo que está escrito puede compararse a lo que ahora escribo. Esperabas una revolución cuando está dentro de ti mismo. Un paralelismo de sobras obran. Guardamos las palabras y luz de gritos como obras. Compositores de la vida, no habrán señales ni signos de la colisión mental que os cae encima. De la visión una doctrina, una sola retina priva. Quizás el hemisferio que utilizas no calibra. Dichosa la energía que nos equilibra, librando mil batallas día a día. Convirtiendo lo que llegas a sentir es pura alquimia. Sintonía viva, qué ironía. Que creemos tiempo y te digan que te falta. Que el reloj no me las marca, corriendo del infinito y no me alcanza. No hay balanza que sostenga el cero y su circunstancia. Y del beber del manantial de las palabras como magia. Como un orgasmo en el alma son los escalofríos que te hablan. Del comprender sin entender lo que la luna hace con el mar al alba. Y esta puesta y salva, creando válvulas, colisiones de encuentros nada más. De forma a placer a la escala de la voluntad, formando parte de un pilar de la esencia que detona en el ahora. Voluntad cuando se inmola a todas horas por los poros que afloran, formando auroras, formando aros que devoran a su paso el dolor y su forma. Formando auroras, formando aros que devoran a su paso el dolor y su forma. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos, señores? ¿Estáis ahí con nosotros o no? Muchas gracias. Bueno. Vamos a hacerlo. Este es Ryder. Partiendo del origen nunca hubo un manual que aclare cómo se rigen leyes en lo natural. Luego hay otros tantos cuentos que hablan de lo artificial, cual mantra sin alma que hoy va situando el bien y el mal. Finas líneas divisorias separan trayectorias, colocan los valores a merced de sus victorias y a toda costa reclaman la libertad que niegan. No es poca cosa cuando brota el miedo, tierra, pero si brota será porque por dentro ese miedo llevan. Solo crecen si observan que es un trabajo propio y por lo propio se acepta la prueba en un viaje con lo obvio. Obviamente mente abierta acepta que la verdad es humo, no una puerta abierta. Solo cuando se es uno con el mundo se conecta y afecta todo lo que alberga en un segundo al habla inspecta. De ti dependerá que sea profundo. Pero hijo, nadie dijo que el camino es fácil. Hoy me rijo por el flujo de los astros que confunden. La paciencia al tiro fijo, la doble moral es frágil. Por ignorancia, señor, no saben lo que hacen. Pero hijo, nadie dijo que el camino es fácil. Hoy me rijo por el flujo de los astros que confunden. La paciencia al tiro fijo, la doble moral es frágil. Por ignorancia, señor, no saben. No saben por qué mueren, no. Reniegan, renunciando a hacer las paces con lo que una vez fue puro y luego se cambió por oro, convirtiéndose así en puro morbo. Comprende mi llanto, por milenios justificado y claro excusado, porque por ignorancia no es considerado pecado. Créeme que el mal va más allá de lo que has pensado. La semilla fue plantada, el árbol ha crecido. Que no te extrañe si tus cimientos han cedido, profundas sus raíces en el tiempo se han perdido. Ahora recuerda cómo reconstruir lo destruido, quizás empezando por olvidar lo aprendido. Errante amigo mío, inestable en este río, cuando el cauce del conocimiento de poco ha servido. Yo he nadado por instinto distante al flujo servido, en la constante convicción del fuego renacido. Pero hijo, nadie dijo que el camino es fácil. Hoy me rijo por el flujo de astros que confunde. La paciencia al tiro fijo, la doble moral es frágil. Por ignorancia, señor, no saben lo que hacen. Pero hijo, nadie dijo que el camino es fácil. Hoy me rijo por el flujo de los astros que confunden. La paciencia al tiro fijo, la doble moral es frágil. No, por ignorancia, señor, no saben lo que hacen. Pero hijo, nadie dijo que el camino es fácil. Hoy me rijo por el flujo de los astros que confunden. La paciencia al tiro fijo, la doble moral es frágil. Por ignorancia, señor, no saben lo que hacen. Yeah. Gracias. Bueno, ¿lo estáis pasando bien o qué? Nosotros estamos aquí cargados de energía que se nos escapa por todos lados y peta por todos lados. Muchas gracias a todos. Debido a que tenemos menos tiempo, estamos acortando la lista para que encaje bien con el tiempo que tenemos, ¿vale? Estos Decen, Qatar, mejor no hablo de este. Mejor lo veis vosotros mismos. Sí. Yo empiezo a cuestionarme si vale la pena esperar, ya es tarde. No es tarde, en el fondo yo solo puedo cuestionarme. Escucho todo lo que quieras contarme, pero ¿qué vas a contarme? Que no vas a rendirte, que vas a tirar hacia adelante y así es. Me recorre la sangre de cabeza a pies cuando te tengo delante y deseo abrazarte. Tú aquí me tienes, me ves o no me ves. Me mantengo al margen, dejo de lado las dudas y sigo el instinto de mi corazón por si alguien es capaz de darle lo que necesita. Bajo la estrella fugaz fue ese instante, felicidad infinita. La quinta rima reescrita, la cuarta vez que me digo si sigo, convierto el vertigo en mi amigo. Me apoyo en el para mirar estas pistas y caigo por el miedo a caer. Caigo por el miedo a volver, caigo por el miedo a caer. Caigo por el miedo a volver, caigo por el miedo a caer. Caigo por el miedo a volver, caigo por el miedo a caer. Por el miedo a volver a caer. Pero... empiezo este vuelo. Ah, no es la base buena. No pase nada, tío. Son desconfianzas de la vida. Ahora a esperar dos patrones con improvisaciones a sanar mi herida. Así que vamos y nos lanzamos, nos adaptamos. Ese es el trabajo que tiene un MC. Nos entendemos o nos notamos. Simplemente yo entro en mis pasos, emigramos. Sabes entrar en ocaso, yo. Empiezo este vuelo, decido mutar, brotar, causar el hielo, no busco consuelo. Se queda habitar en el hábitat del duelo. Aún así me quemo, me fumo, consumo, lo rumbo, lo pierdo. Mantengo mi sueño, mi hermana relaja, me ataco el incienso. Ya no lo entiendo, no puedes tenerlo malo si lo bueno. Y viceversa, el hombre confunde perdón con ser presa. Pero hoy no quiero ser ellos, no quiero ser lo que soy sin caretas. Hoy voy a cantar sonriendo, pues sonriendo siento la fuerza. Fuerza que abraza mi ganas, delata mis fallas, define mi esencia. Gana la batalla contra los canales vital, mirar, estar en la inercia. Sentirme naturaleza, sentir el amor en la ira. huir de la inteligencia que en mí te llamaron la vida. Y si esa mujer que tú amas, yo rechaza tus energías. Haz solo lo que depende de ti. El amor si lo ofertas se oxida. Todo lo hiciste por ella, siéntate cuenta, te olvidaste de ti. Si amas al colibrí, no lo encarceles, chico, plato jardín. A ver si queda clara esa metáfora, ¿sabes? No amas una persona, tío, déjate de apegos y de mierdas. Dedícate a tus virtudes, trabaja y ya verás cómo llegarán los pajarillos ahí, pío, pío, pío. Y querrán de tus frutos. Así va la cosa, ¿sabes? Va de virtudes, va de crecimiento propio. No de apegos ni de mierdas. Tío, circula abierto, coño. Mientras se va organizando eso, ¿está listo? ¿No está listo? Está a medias. Gracias por la escucha, gracias por la valoración. Y ahora toca unirse. Yo. Unión. Sí, sí. Unión. Unión. Unión. Dice. Piérdete entre valles, tú, si crees que vales más, vale que te calles. Si esa voz te ha hablado, escuchando tras el muro la armonía del conjuro, el guerrero anhela saber lo que le deparará el futuro. Te brindo la visión como donde ver más allá, comprender la canción como vibración que no falla. No tira la toalla cuando el mal resurge, de cenizas altas finge, si te fijas solo finge. Sigue la caza del lince, me refugié en las montañas, lejos de hombre y arañas, me engañas y te apañas. Te ayudo y me apuñalas, son vanas palabras entre confusas sonrisas disfrazadas. Big Bang. Cuando todo se colapsa es el plan de expansión y comprensión de la galaxia. Alíneate conmigo y deja que fluya la magia. Hoy contagia de constancia la fragancia invadió al ser. Quise abrir los ojos y me arrepentí al ver que el fuerte pisa al débil cuando este piensa en crecer. Este don nadie no contemplo el perecer. Avanzar, crecer, amar y comprender para al fin desaparecer. Concédeme conocimiento del pasado. Cuando el pasado... Y el plan no es serio, acógeme si busca respuestas, me tiene fatigado descansar en el regazo de un nuevo misterio. La paz vana es fugaz y marcha con el humo. Hoy estamos solos, mañana seremos uno. La paz vana es fugaz y marcha con el humo. Humo, humo. Así que... Unión sin fronteras, unión sin banderas, unión sin te quiero siempre y cuando tú me quieras. Unión sin monedas, unión si solo te quedas, unión clave piezas, unión con mamá naturaleza. Unión sin fronteras, unión sin banderas, unión sin te quiero siempre y cuando tú me quieras. Unión sin monedas, unión si solo te quedas, unión clave piezas, unión con mamá naturaleza. El flujo de vida no reduce, solo se encrudece si se deduce que el dulce ya no está presente, que en tu gruta central ya no se caldea el ambiente. Quien es frío, si me guío por tú, carentes son latentes. Lo siento, el pecho del hambre perdió la esencia. Pérdida de la conciencia. Espiritual, paciencia en el ritual de crecer. Añoranza al lado, ya no va a volver. Envejecer no es una opción, obligación natural impuesta. En este código no lógico conecta. Reacción en la ecuación, la incógnita se haya resuelta. Brillo de valor con halo de calor proyecta. Soy el fuego fato, producto de la belleza. Cauto sobre el lago, soy me ves color cereza. Vago, al atardecer el dios del sol se amansa. Confusa por la sombra intrusa, la bestia no descansa y no. No, no, no, no, la bestia no descansa. No, no, no, no, la bestia no descansa. No, no, no, no, no, la bestia no descansa. Ya, ¿por qué? Porque no está sola. Unión sin fronteras, unión sin banderas, unión sin te quiero siempre y cuando tú me quieras. Unión sin monedas, unión si solo te quedas. Unión clave piezas, unión con mamá naturaleza. Sin fronteras, unión sin banderas, unión sin te quiero siempre y cuando tú me quieras. Unión sin monedas, unión si solo te quedas. Unión clave piezas, unión con mamá naturaleza. Unión, ajá, es unión, claro que sí, unión y mucho amor para todos. Sí, sí, unión, yeah. Círculo abierto. Bueno, señores. Los vientos fríos dejan paso al otoño y con ello un poco de madurez para la raza humana. Queremos un poco de atención sobre las cosas que tienen valor de verdad, porque hay que hacer algo. Llegué con el otoño del 90 en la línea temporal que nos sustentan a saldar ciertas cuentas y a gozar de lo que se me advenga a tropezar, caer y levantarme sin que nada me sostenga. Me mueve el sentimiento y la razón es lo que cuelga de la ilusión de la separación que hace de cuerda. Hoy no espero que me entiendas, da igual que te sorprendas cuando el mal se desprenda de la esfera que me envuelva. Al ser todo tan natural se observa que por fuera cambiará la forma, pero el alma es quien recuerda. Sí, dejarla que se desenvuelva antes de que el entorno se vuelva inflamable y prenda. Por mi parte vengo de un árbol perenne por si cae mal en la tierra, hojas rojas que antes verdes para los hijos de Adán, hijas de Eva, herederos del pecado original por arder en el mismo fuego. Y no solo en esta era, no, desde luego esta es la rueda en la que la misma serpiente se renueva, porque suya es la ley del sálvese quien pueda, que hoy resulta esta condena para las almas en pena. Y la situación no es nueva, solo presta atención, pregunta al niño en tu interior qué es lo que entiende por amor. Hoy destaca por encima de cualquier color la fuerza que te hará diferenciar en quién confiar y a quién te enfrentas. Para que nuestro canto sea un caudal de lo básico, se sostiene lo físico en espacio reducido. Hoy grito por las almas que han vivido con el pecho comprimido y reducido ante eso que llaman destino. Que el canto sea un caudal de lo básico, se sostiene lo físico en espacio reducido. Grito por las almas que han vivido con el pecho comprimido. Y también lucho contra la enfermedad que habita en nuestra mente. Y no basta con decirte soy consciente, porque el arma inteligente hace más daño que cualquier puñal o bala. Cuando para los latidos, él separa la razón de lo que sientes. Hasta ahora sí ha sido y desde siempre demonios sus sirvientes son serpientes. Declaro con mi propio testimonio que cuando tumban las puertas y se queda el alma expuesta, se alimentan del terror que experimenta. Y son miles de estímulos que obtienen su respuesta en ti. Mental es el vínculo y la vía más directa es envenenarte el círculo con íntimos esclavos del deseo de una vida perfecta, que es ridículo. Si es inevitable, no merece el sufrimiento. Vivir temiendo a la muerte es casi estar muerto. Pero hay un momento para todo, es tu responsabilidad crear el mundo a partir de tus pensamientos. Con palabras y actos, hábitos, carácter son los pasos al destino. La vida tiene su arte y hoy el caso es que interesa manipularte y que no des un paso. Y solo dejando el miedo atrás es cuando empieza todo. Para que nuestro canto sea un caudal de lo básico, se sostiene lo físico en espacio reducido. Grito por las almas que han vivido con el pecho comprimido y reducido ante eso que llaman destino. Círculo abierto, señores. Luchamos por eso. Sí, señor. Yeah. Muchas gracias. Bueno, señores, ¿cómo estamos? Bueno, queda un poco de viaje. Sí. Diferente viaje, diferente momento de luces como hospedaje. La sangre se coagula dentro de los engranajes por la gravedad y su equipaje. Puede que el espejo de enfrente que refleje responda a su deber de salvar este mensaje. Porque no tengo miedo al descontrol de la y su paisaje. Porque todo lo que imagino no entiende de lenguajes. Que arma es el alma si crea y no destruye. Es untado y observando todo lo que alrededor influye. Respuesta en su mirada obtuve. Sentado y meditando, ando observando tus pasos cuando te adentraste en estos vastos entresijos del alma. Entre hijos de la guerra la mente clamaba calma y encontramos en la tierra verdad y solo un arma. Y compartimos para que así también sean del resto parte de uno mismo y en sí mismo el efecto. El egoísmo como insecto que infectó este paraje, deformando la forma, el lenguaje y su mensaje. ¿Dónde quedó el guerrero cuando el coraje murió ante el mal augurio que un falso sabio aportó? Si el más grande consejero siempre ha vindo dentro nuestro, entonando las canciones para adormecer al monstruo. Y entonces, el monstruo soy yo, crecidos en lo atípico, comprendiendo lo místico, gritos tántricos desde el interior, que abusan, calculan la luz en el dolor. Y a las puertas del siguiente nivel, espera la iluminación que hará tu pena llevadera. Mantén viva la llama y que no derrita la cera. Tu mente es una cueva y la verdad no está ahí fuera. Analizando desde dentro el origen del eterno, concretando el punto cero del espacio al movimiento, creando vida y tiempo, viviendo lo que fue soñado, soportarlo y su camino básico. Y de poco sirve estar atado, dado que su sombra me persigue. Pero fíjense, la despisté, olvídense de lo que fue, tomo conciencia del momento. Y al momento, transmuto otro plano en este cuento, pisando fuerte la suerte con el peso de la intención. Traspasando la muerte es puerta a otra dimensión. Habitamos en el arte de vivir en conjunción, evitando el punto aparte que precede a la destrucción. Entonces presta atención a las miles de millones de señales que señalan en la misma dirección. Prepara tu alma, toca inspección. Examinemos el debate entre mente y corazón. Por la opción de compresión de la comprensión, los latidos invertidos son tímidos delirios de emoción. Materia de homogénea esencia de la sed de la conciencia, que al detalle es la diferencia. Si la sombra desde fuera de la esfera crea lo que tú quieras, vivas o mueras, 21 gramos harán que permanezcas, pues somos movimiento viajando entre eras. Porque tú, yo y todos somos movimiento viajando entre eras. Y por eso aquí nos hemos encontrado, porque somos movimiento viajando entre eras. Yeah. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la fatiga del domingo ya, no? Todos cansados, ¿no? A empezar la semana con energía, claro que sí. Souls in grief, delay time with my own dot cause effect. Everybody move dot grab sharp tongue. It's absolutely essential protesters arc the toss for change. The president, la combustión hacia arderá el dolor y lo transmutando. Culpable de la ilusión en ilustración. Prefiero vivir en esta visión periférica de la atmósfera que nos rodea alrededor. Del sol y la luna escondido en eclipse crean un vínculo. Los arrepentidos, supervivientes de lo debido, he obtenido motivo herido de guerra, pues mis manos con sangre he tenido. Conscience the evidence, the solution I would need patience. You can fall into violence in order to bust the bubble in my conscience. The evidence, the solution I would need patience. You can fall into violence in the cántase mal, hermano, cambia el metal. Metal es el principio del final que está en tus manos. El aire está contaminado y todos respiramos, y aún así cambian las cosas cuando nos miramos. Amamos reírnos, evadirnos del gris. El espectro de luz es un buzón con cartas por abrir. Esta vida está hecha símbolos que indican dónde ir, pero no pienso dejar al azar lo que depende de mí. Now let grass the past because the most important grass is you must walk across this fire. On this position, everything will change, you must want it. Only the decisions create the metaphysical movements. Under the pressure of the external forces, this tradition of expression is damaged but still in progress. It feels like a fear, it's flying again against the puppet main start of game. Fuerte aplauso, por favor. Enfurece el yo interior que respeta actos anteriores, pero todo tiene un límite. Somos mortales, no te creas más que los demás, no somos inferiores, loco. Hay una luz que ilumina intermitentemente, una oscuridad que me llama constantemente. Quiere que me quede con ella, me aprieta fuertemente, símbolo de algo más que evidente. Y no, voy a causar otro mal trago, deseo ser de ese vástago. No el castigo, sino el abrigo de cartílagos y pétalos, por ser la estructura de la anchura del océano. No me arrimo, mantengo firme el gesto. El estado sigue siendo me opuesto. Me lastimo, pero sigo haciendo esto. Por mis padres, por mis restos, por mis primos, por mis muertos, sí. Por la chica de mis cuentos, por ti, por mí, por todos nuestros maestros. Porque por casualidad o afinidad nos enseñaron la capacidad de compartir los sentimientos. La prisa es estar contentos, ahogarse y morir por dentro. Estabilizarse y encontrar nuestro centro. Herirse lento, vivir, muriendo, vivir. Levanto el puño por aquello en lo que creo, por el hombro que me apoyo, por las veces en que lloro, por las olas que surfeo, arriba y abajo, por las horas de insomnio. Levanto el puño por aquello en lo que creo, por el hombro en que me apoyo, por las veces en que lloro, por las olas que surfeo, arriba y abajo, por las horas. El objetivo del control tiene su base en las creencias. El potencial aumenta, la realidad dispersa. Un mundo donde atacan las ciencias, contratan mis conciencias, maltratan turbulencias, curvas violentas. Sentido. Tengo los pies en el suelo y suelo saber lo que digo, que solo dejaré de verlo con ojos destructivos cuando el hombre deje de ser cautivo de su miseria, de su penuria. Entren en estado de histeria cuando diluvia. No sé si te das cuenta, pero solo chispea. Ya verás cuando caiga toda la lluvia, turbias aguas que rodean tu isla. Nada investiga como Nikola Tesla. Puede que todo sea una realidad ficticia. En todo caso pido trazo y la veo más bella. No bailo con ella, la veo en la fotografía mientras me rodea. Me envuelve en la marea, a veces ni siquiera deseo verlo de otra manera. El tiempo escapa. Me pillo una turca y no vuelvo a casa hasta las andas. Soy yo el que me hago caer en la trampa. No te haces más fuerte a caer, sino a saber que te levantas. Reconoces después de tantas hostias por cortesía del Mesías y sus cartas. Hacer lo que deberías o hacer lo que te plazca. Yo con poesía loco hago que renazca. Levanto el puño por aquello en lo que creo, por el hombro que me apoyo, por las veces en que lloro, por las olas que surfeo, arriba y abajo, por las horas de insomnio. Levanto el puño por aquello en lo que creo. Chía. Bien, pues esto gracias, se va acabando, señores. Ya, chavales. Esto va a acabar, sí, sí. Es una lástima, pero es lo que hay. El recuerdo nunca fue un problema. El problema estuvo en que tenía sabor a pena. Si por una milésima sintieras lo que estoy sintiendo, te consumirías como el calor en mi esfera. Profundidad exacta, limítate a pactar con los demonios del odio de mi realidad abstracta. La humanidad en guerra de miradas. Nunca un silencio pudo cortar los labios de la esperanza. Aunque los agrietó con el granizo, me pareció visualizar aparición divina. La metáfora del que está muerto y vivo está escrita en la gárgola de piedra, agua, aire, tierra y fuego. Primordial este descubrimiento. Fui yo quien decidió tomar conciencia del conocimiento. Abriendo senda versos, cojo ese peso y regalo el beso. Este poder me llegó sin saberlo, hasta yo lo pedí sin saberlo. No soy dueño de mis actos que se mueven por impulsos en ir. Muy poca gente quiso hablar contacto. Ahora movimientos fragmentados eligen mi rumbo y floto a cachos por el universo. Pagué con la energía de mil flores marchitadas. Y roto está ese hombre en su despacho frío. Y a pesar de ganar dinero no le queda nada. ¡Seda! Son mis párrafos de seda. Demasiado tiempo está invertido en lo que queda. Sin futuro, sin pasado, sin presente, sin cadena. No vivo de las lágrimas de las diosas deshechas. Brechas interdimensionales que se acumulan en el centro de los agujeros negros de la cuna. Miradas intolerantes que solo al mirar se dudan. En realidad nunca perdieron el miedo a la altura. Siento la energía. Dejo que me invada, que la guía es una de oscura vestida de nada. No reprimas el espacio ni aunque vayas muy despacio, porque al final la supernova explotará en tu cara. Se me quita el frío, yo solo confío, yo que con el tiempo el honor sea mío. Lunas de sangre, sangre y desafío. Bajo el alambre, están durmiendo niños, pasando hambre, casi sin amigos. Solo su madre, ángel descendido. Bajo la carne, todos son lo mismo. No temas darle más de lo obtenido. Tú no eres nadie, solo escalofríos. Desde que un alien te implantara egoísmo. Y ahora que sientes y hablas de latidos, todo lo existente vibrará contigo. Tan cerca de la luz como de la oscuridad. Y cuando veas tu ata, quizá lo comprenderás, suena frío. Pero que confío en mi verdad y elegido. Sé ser distinto y a la vez igual. El camino y el objetivo luchan por tocarse, como enamorados que follan solo al mirarse, como desgraciados que fluyen solo al drogarse. Yo soy el karma, la alarma para despertarse. No hay 5 euros, vuelo solo con mi frase, frunciendo el ceño mientras hacemos las paces. No busco ser feliz, soy feliz al ayudarles. Ese es el dictamen que me transmitió mi ángel. El plan no es competir, sino compartir. En cuanto supe esto, solo quise transmitir. A través de mis textos, la alegría que sentí, la que tú sentirás si decides decidir. Que en el fin de este juicio se te enseñarán tus cartas. Apréndate de todo tu estrategia antes de usarlas. En mi capitalista, y en su lista hasta robarla. Luego los yihadistas convierten niños en armas. Cantando por el niño con vacío existencial, recrearás tu esencia a través del despertar. Encontrarás la senda al salir de tu portal. Respirar y notar que la vida sin. Sufres, es perfecto, eres sensible. Pueden dañar tu cuerpo, tu alma indestructible. Por mucho que lo intenten, tú siempre serás libre. Bajo este sol naciente y esta luna invisible. Sol y luna. Anónimo y Pulido. Círculo abierto. Bueno, con este ya nos vamos. Se llama el fuego que nos das. El fuego que nos da. Espero que lo sintáis dentro. Sí, señor, este ha sido Círculo Abierto. Nos ha faltado B1 con nosotros, pero hemos venido con toda la trupe. Con Pulido, con Neosis, con In Situ, con Noé, con Ryder, Anónimo, Pola ahí atrás. Choque del sistema, persigue la libertad, renovándote el cerebro sin que puedas opinar. El rebaño pierde el hilo, no te queda humanidad. Todos andan tan perdidos que perdieron la verdad. Encerrándote en ti mismo, mueres sin cesar. Pierde todos esos sueños por los que querías luchar. El miedo devora toda la capacidad. Eres tú quien lo decide si esto ya quieres parar. Yo observo lo que encierro y en este tiempo me libero del pequeño infierno en grandes trocitos de cielo. Desde el cuaderno a tu cerebro me elevo de nuevo. Si enhebro el fuego negro por el cual me muevo y no, no voy a pretender ser bueno porque está mi mente en juego y se me choca con los credos al no estar dispuesto a depender. No soy pieza en el juego, quien se niega a comprender se reutiliza de ceniza para arder. Tras este largo letargo, trago amargo, cargo alto un ego que me dice: tú solo no puedes, yo solo sí puedo. Tú no me conoces, puedo dominar el fuego. Si me concentro en mis leyes, puedo cambiar este juego. De nuevo debo cambiar este juego, muevo de pensamiento, creo una nueva versión de mí. Partiendo desde el punto cero, vi que su moral crea psicosis de puro ego en sobredosis. Grita, que no te calles más. Canta, el tiempo que te das cuando estás en paz, verás el fuego que nos das. Y grita, que no te calles más. Canta, que quieres libertad y que siente el tiempo que te das cuando estás en paz, verás el fuego que nos das. Yendo al margen de esta triste sociedad, te limitan en la vida sin que puedas hacer más. El poder está en el aire para el rico que camina, en el pobre está saber coger su propia alternativa. Destruye la burbuja que te empuja a perderte con el resto por esta mierda profunda. Rompe las cadenas que te encierran sin reparo. Eres listo, no seas tonto, haz que renazca el ser humano. Vamos, alza el sentimiento, hazlo concreto, alto y claro. Ataca el pensamiento de enfrentarte a tus hermanos. En esta guerra en la que estamos nos necesitamos. Somos suficientes manos. Vamos a destapar el mundo que han creado. Esta voz que se nos ha dado tiene este objetivo a puertas o hasta un lado. Regidos por estar tanto en silencio, hemos decidido ser la fuerza que entra en los oídos aunque el cuerpo ya no esté. Saca el sentimiento, sé que aún puedes afinarlo más. Húndelo al pensamiento, su movimiento traerá comprensión y paz para tu guerra interna, como poción o buen maná para una mente enferma. Porque hoy nos une un lema, una tendencia que será conciencia, conocimiento y ciencia. Es estandarte de nuestra bandera, traigamos respeto a cada parte de la esfera. Nuestro grito es la voz de la tierra y nuestro silencio encierra las ganas de guerra, los mudos susurros de esta mente enferma. Por ser responsable cargas con tu propia pena a la par de tener que lidiar con la pena ajena. Y son piezas de un rompecabezas con pistas entre ellas que se mueven al son. Algo así como las estrellas de la constelación, son conexiones neuronales asociadas a cada acción. Y aunque no soy tan consciente, sé que el comportamiento es inconsciente, el mío y el de la gente. Así entiendo un poco más el lío y comprendo que el mar es muy amplio. Y ni quiero ni pretendo estar al mando de tu barco. Lo enmarco, la sensibilidad como capacidad en el tacto es tangible. invisible y es abstracto y tiene su propio canto. El asalto viene desde el corazón, que cuando está cerca el infarto, el objetivo es la razón. Dosis de ansiedad enferma saca de alguna manera responsabilidad de hacer conciencia lo más grande de esta esfera que te espera, desespera cuando caes a la tercera y al final del túnel vuelves a caer. En la primera despeja la mente, abre sentimiento, espera un momento, no tires al viento, lanzando tu intento me paro y recuento. Nos falta más tiempo para parar esto. Sé que podemos hacerlo mucho más lento, pero hay tanto que decir que se me haría eterno. Y grita que no te calles más, canta que quieres libertad y que siente el tiempo que te das. Cuando estás en paz verás el fuego que nos das. Y grita que no te calles más, canta que quieres libertad, siente el tiempo que te das. Cuando estás en paz verás el fuego que nos das. Fuego que nos das. Cuando estás en paz verás el fuego que nos das. Verás, verás el fuego que nos das. Yeah, muchas gracias a todos. Y hasta aquí ha llegado Círculo Abierto. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Hemos pasado un día fantástico todos aquí. Hemos sido bien acogidos. Vamos, lo hemos sentido yo mejor que en casa, porque yo me voy a casa y me llevo problemas. Entonces yo he venido aquí y me olvido de todo. Entonces mejor que en casa. Muchas gracias a todos, ¿eh? ¡Círculo abierto! ¡Círculo abierto! Muchas gracias.